Este domingo, a partir de las 16, Boca Unidos All Boys. Con la caravana blanca y negra, Boca Unidos All Boys. Por Radio Rebelde AM740, este domingo a las 16. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Tratando de hacer un programa en la plaza. Esto no sé cómo está saliendo ahí. Sabemos que Nahuel está en el piso. Vamos a tratar de hacer el mejor programa de la historia de la radio. O puede ser el peor, no lo sabemos. La Martia siempre se maneja así, contra el límite ahí, contra la línea, contra la raya, para tirar el centro al arco. También estamos con Dulce, por supuesto, como todos los viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes en este día tan emblemático para recordar memoria, verdad y justicia? Las calles vuelven a ser nuestras, ¿no? Lacan dice, la palabra pacifica. Yo le agrego, si la palabra pacifica, la memoria reivindica, ¿no? Podríamos decir de alguna forma. Así que acá presente con Amartya y con todos los compañeros un día muy sensible, con el atropello que venimos sufriendo a los derechos, a la violencia institucional, bueno, para desarrollar aquí presente en Radio Rebelde. Vamos a dar la línea de comunicación, como siempre, puede llamar, porque va a estar Mabel ahí en el piso. No la veo en este momento, me falta Mabel, pero yo estoy seguro que está ahí riéndose con su sonrisita y diciendo, sí, por supuesto, está presente también junto a Nahuel. El teléfono, como siempre, es 4524-7816. Y, por supuesto, el celular que nosotros manejamos, el que tenemos acá en la plaza, el 153-384-0853. No sé si me escucha bien. Yo estoy gritando como un marciano. No. Yo creo que sí, acá igualmente el Nahuel, hay cualquier cosa, sí. Ahí está Nahuel. ¿Qué dice Nahuel? ¿Se escucha bien? Compañero, se escucha muy bien. Ahora a Julián se lo escucha muy bien y el mago sale como un eco, como si estuviera dentro de un baño, pero vamos para adelante. No sé dónde está el mago exactamente. Vamos a confesar acá la verdad que los compañeros decidieron meterme dentro de un baño químico y que toda la transmisión desde acá, por si algo llegara a suceder, tener un modo de resguardo. Por la ventanita del baño le paso la comunicación acá a otro habitué de los viernes, el señor Julián Andreu, que los va a saludar ahora. Buen día, compañero, compañera, acá en la plaza. Me distraje dos minutos, me encontré al compañero Ruso Branchi, lo saludé, diputado de Frente para la Victoria, capo de algún matanza, bueno, lo saludé, por eso me atrasé. Tengo alguna diferencia con el tema de la consigna, pero bueno, son mínimas. Después la ¿Por qué? ¿Qué vale tu diferencia con la consigna? No me gusta lo de son 30.000. No, ¿por qué? Porque nos puso el número, lo puso el PRO. La agenda, no era el número. Nosotros no teníamos que discutir el número que nos daba ellos. Estoy de acuerdo con Julián, igual la vamos, por supuesto, a sostener, pero nosotros tenemos la nuestra, la propia. Así que le proponemos a todos los piteros que siempre están ahí pendientes de la revista, perdón, de la Radio Rebelde, que vamos a usar por los 30.000. Esta es nuestra consigna. Pueden entrar a nuestra página, a www.amartia.com.ar. Pueden entrar, por supuesto, al Facebook. Ahí estamos publicando todas nuestras fotos, por supuesto, también en el canal de Telegram. Como siempre vamos a estar publicando, pero vamos a estar acá recorriendo los puestos. Como siempre, Amartya no puede ser menos. Estamos cerca de los choripanes, cerca de la bombera. Es un huevo frito que se está haciendo aquí a lo lejos. No es que sea mejor que ver a Mabel de frente, pero estoy viendo un huevo frito que también tiene los suyos. El humo nos va como tapando, o sea, estamos como ahumeados. Zafa el mago porque está en el baño, que ahí le llega el humo. Hay que decir que igualmente acá de la plaza extrañamos los mates de Mabel Batirola. Que son irreemplazables. Acá los colaboradores de Amartya están en tratativas de preparar y conseguir uno, pero no va a ser lo mismo. Decir también que la Avenida de Mayo, desde Congreso hasta la Plaza de Mayo, está colmada de puestos, de banderas, de gazebos con agrupaciones que tienen sus materiales expuestos, de consignas, de afiches de distintas agrupaciones. Se destacan particularmente los de los compañeros de la Garganta Poderosa, que tienen carteles que denuncian a los negacionistas del PRO y que reivindican a los luchadores populares, a los maestros y a los dirigentes populares de América Latina que en los últimos tiempos nos han dejado, como es el caso del compañero Fidel Castro Ruz. Tenemos que hacer una pequeña interrupción. ¿Sigue? ¿Está bien? ¿Está escuchando bien? Pues estaba entrecortando un poco la llamada del teléfono, pero podemos seguir. Sí, vamos a recorrer los puestos, vamos a hablar con la gente hoy. Sí, por supuesto, vamos a estar con sus ancianos con este día cargado de emociones y de mucha memoria, porque sin ella no podemos seguir para adelante. Sí, me parece que lo importante, me parece, yo sentí esta semana un halo de alegría. A ver. Esa resistencia que se vio en la calle empieza como a mostrar una alegría de ver que lo estamos empujando para atrás. Esta gente empieza a retroceder, inclusive se está hablando que la provincia de Buenos Aires le va a ofrecer el 25% a los docentes, lo cual es un empuje diciendo, bueno, dicho hecho, no nos plantamos, nos corremos. El aumento del vuelto del colectivo no lo llevan adelante para abril. Son pequeñitos, pero bueno, se ve que la respuesta en la calle les está doliendo. Sí, frente al atropello las calles son nuestras. Eso es lo que más se palpa y lo que queremos transmitir aquí hoy en esta transmisión. Sí, es la transmisión que hace hace Radio Rebelde y que por supuesto es un esfuerzo de toda la radio. En esta plaza vamos a tratar de cruzarnos con el alma mater de esta radio, que es Luis de Lía. Vamos a ver dónde lo encontramos, seguramente como siempre al frente de la columna de Miles, pero vamos a tratar de poder cruzarnos con los protagonistas de esta movilización y por qué no también con los que vinieron acá, con los que están pegando carteles, con los que están vendiendo sus revistas. Saben que acá van a poder encontrar la revista Marte también, en papel la van a poder comprar. Estamos en la Avenida de Mayo, mirando la plaza de frente, lateral Cabildo, a la derecha. Así que vamos a estar todo el día. Pablo, te pregunto algo, ¿no? Ayer estuve tratando de hacer memoria la primera vez que vine a la plaza. Porque si bien esta es la del 24 de marzo, si bien a la plaza siempre venimos que tenemos que reclamar, es algo que el pueblo de alguna manera vuelve a retomar en su memoria, en su recuerdo, ¿no? En el corazón y en la cabeza. Y pensaba, ¿cuándo vine por primera vez a la plaza? ¿Cómo fue que viniste por primera vez a la plaza? Por primera vez en el año 97. Fue en el momento en que yo empezaba la secundaria y empezaba también a las primeras movilizaciones con el centro de estudiantes. Desde ahí hasta ahora no he faltado a una y he participado incluso de todas las marchas de la resistencia, que son experiencias imborrables. Recién Julián me preguntaba si recordaba. Recordar es volver a pasar por el corazón, viene de Recordi, y efectivamente cada vez que uno pasa un 24 de marzo, cada vez que uno llega a la plaza, las emociones son como acumulativas, ¿no? Uno siempre tiene un momento para evocar, pero me parece importante retomar esto que decía Julián recién, el otro Julián Andreu, respecto de la importancia que tiene cuando los pueblos empiezan a ganar las calles. Parecía que estábamos dormidos, parecía que la derecha era una topadora, que se podía llevar todo puesto, y por ahí los pueblos tienen sus tiempos para construir sus modos y sus herramientas para resistir, pero cuando un pueblo se decide y sale a la calle, tuvimos el 6, el 7 y el 8, curiosidad o ironía de la historia, 6, 7 y 8 como tres jornadas históricas de lucha, y este 24 de marzo yo creo que va a poner un punto más sobre las 10 en esta etapa que le toca enfrentar al campo popular de resistencia nuevamente, y donde la plaza vuelve a ser protagonista. Ahora le vamos a preguntar acá, por supuesto, a la mesa, pero antes quiero contarte, Mago, acá a la mesa, a Dulce, a Julián, que tenemos un nuevo integrante a Marte, el señor Joan, el que va a estar filmando, y que ya me hacía la tía y me dice, ¿esta es la primera vez que vengo a la plaza? Muy bien, bueno, estamos inaugurando también. Me sorprendió un dato del Mago, el año 97 empezó la secundaria, es un adolescente. Maldito adolescente, me estás haciendo viejo. Yo soy un niño todavía. Un niño con barba. ¿El famoso niño prodigio que tanto se dice? Bueno, un niño índigo. ¿Es, no? No, voy a retomar un poquito de lo que estaba diciendo el Mago. Estos días ahí tiré unas líneas con esta cuestión de que la conciencia despertó rápido, porque dudábamos si la respuesta en la calle a este gobierno neoliberal represor que nos está ajustando iba a ser rápida, y yo creo que fue rápida. En 15 meses le pusimos dos grandes marchas, algunas menores, pero bueno, no por eso importante. En clave política, tengamos en cuenta que fue la primera marcha política. Diferente a las anteriores, que eran un poquito más light, esta fue política. Bueno, Cristina lo dijo muy bien, ¿no? Las mujeres saben a dónde tienen que ir, porque recordemos que fue una marcha que fue del Congreso a Plaza de Mayo. La verdad, no sé cómo ustedes están escuchando ahí en el estudio, a nuestros oyentes, ahí a Nahuel, a Mabel, pero lo nuestro, yo siento la transmisión en la piel, siento la energía y más, y se escucha lo redondo de fondo, no sé si se escucha la música. Las calles se van llenando en la Plaza de Mayo y vamos a seguramente a escuchar un tema en algún momento, no sé cuáles son los tipos que tenemos, pero eso vibra, la calle, la capital federal, por lo menos acá, y si podemos, si Nahuel nos ayuda, vamos a tener corresponsales en el interior del país para que nos cuenten cómo este 24 de marzo se vive hoy en la Argentina. Me dicen que nos vamos a un corte, ¿les parece? Adelante, vamos. Compañeros. Sí. Ahí estamos con todo. Vamos a un tema musical. ¿Le parece el corte? Dale. Va y medio. Ustedes saben muy bien que ahí la está. Tanda va y media. Ahí está. Del baño. Fito Páez. Escuchame, me tomo una cerveza. Sí. Agarro huevo frito y seguimos. Perfecto. Vamos a escuchar a Fito Páez entonces. Ahí salgo. Está. Vamos con todo. Salimos. Queda otra. Un compromiso diario. Ahí estamos volviendo, ¿eh? La revista Martia en el aire. No, bueno. Oh. Y 24, estamos en este Amartia Transmisión desde la Plaza de Mayo, nada más y nada menos, en el Día de la Memoria. ¿Están escuchando? ¿Quién está del otro lado allá? Sí, estamos acá, estamos el Mago, estamos Julián, está Dulce, estamos todos, estamos Dulce y Salado. Completo. ¿Cómo está? ¿Cómo se escucha? Cuéntenos, perfecto, cuéntenos qué es lo que ven exactamente alrededor. Mira, hay puestos de choripán, por ejemplo, típico. Sí, hay puestos de choripanes, hay unas hamburguesas con mucho huevo, así, tomate, cosa muy loca, ¿eh? ¿Vos sí. qué onda, Mago? ¿Estás mirando, estás viendo el huevo frito para comer un huevo frito? En este momento lo que estaba mirando es que estamos parados justo enfrente de uno de los stands de los compañeros de la Planta Poderosa, que está muy bien montado, muy bonito, donde tienen colgadas fotos de todas las víctimas de la represión policial en los barrios populares, y un cartel enorme que dice la garganta de 30.000, después seguramente vamos a sacarlos al aire también para que nos cuenten cómo prepararon también su participación en la marcha del 24, y algunas cuestiones de modalidad de la marcha que fueron cambiando con los años que estábamos comentando recién, que después seguramente vamos a explayar. Y también están los compañeros de Tiempo Argentino, ¿eh? Un diario recuperado, somos 100 periodistas sin patrón, así comienza este volante, podríamos decir, que nos acercaron, te puedes suscribir. Todos vinieron aquí a expresarse en este día tan especial, y nosotros aquí también desde la revista Marte. Lo mejor es importante, vuelvo a decir, vengamos con alegría. Comemoramos esto que fue dolor, pero tenemos que venir con alegría, porque ya lo decía Jauriche. Si nos dan alegría, que creo que está el Ortiz, no Jauriche, si nos dan alegría, perdemos la batalla. Y yo creo que estos días, vuelvo a insistir en esto, se vio ese año de alegría de marchar, loco, de decirle a estos tipos, no nos van a llevar puesto, vamos a estar en la calle, y cueste lo que cueste, no los vamos a dejar avanzar. Sí, exactamente, ¿sabes? Para describirlo en una frase, vuelvo a sentir que la patria es el otro. Perfecto, o sea, me parece que la solidaridad que se está dando en estas marchas, esta cuestión de que lo que decíamos con Julián antes, que se dan en clave política, me parece que es sustancial para lo que viene va a ser duro. Estos tipos van a intentar la salida represiva porque no les queda otra, no tienen sustento social ni base que los mantenga. Así que me parece que es importante que estemos hoy acá y demostrándole a estos tipos que, bueno, estamos bien parados y listos para darle pelea. Vamos a tratar de sacar a la gente que está caminando por la marcha, me parece que vamos a darnos ese grupo que la verdad es muy difícil, nunca lo hicimos, vamos a intentarlo. Antes me gustaría comentar con el mago que recién hablamos, que tiene que ver con lo que decía Julián, cómo ha cambiado la escenografía del 24 de marzo. Cómo el 24 de marzo ha pasado de ser esa marcha que en los 90 nos reunía a todos, a todos los reclamos sociales y políticos que había en la sociedad, que marchamos por supuesto en cada una de esas necesidades que era vital poder reclamar en la calle, pero el 24 de marzo nos juntaba en la calle y era un momento de confrontación, era una marcha que comenzaba en Congreso, que terminaba en Plaza de Mayo y caía goma cuando terminaba. Y caía palo cuando terminaba. Hoy no podemos decir que no va a ser así de nuevo, pero sí podemos decir con nuestros ojos acá puestos que esto ya parece una instalación del pueblo, ¿no? Vamos, decías, esto ya son galerías de gente que viene y pone lo que hace, y distintos tipos de agrupaciones, ¿no? Esto es como un pasillo donde la gente viene, pasea también. Sí, totalmente. Yo recuerdo la marcha durante los años 90, principios de este milenio, eran completamente distintas, eran marchas motorizadas por los organismos de derechos humanos y las organizaciones políticas del campo popular, en la que era efectivamente una marcha, una movilización que tenía un punto de partida, un punto de llegada y donde se marchaba ordenadamente en forma de columna. Hoy esto ya no es una marcha, esto es una enorme movilización del pueblo argentino que tiene características más de kermés popular, si se quiere, que una definición de kermés popular. O sea, y lo popular, nosotros tenemos que darle ese tinte político, así que político y popular. Bueno, acá ya llegaron y 30, como dicen la vuelta, nosotros ya sabemos cuál es el corte. Estamos acá en la Plaza de Mayo, 24 de marzo, se cumplen, ¿cuánto? 41 años ya, 41 años, estamos viendo el número 30.000 por todos lados, por los 30.000 estamos acá en la plaza, y esperamos a la vuelta del corte empezar a salir con gente acá que está caminando, vamos a preguntarle, ¿por qué vino a la plaza? Porque nosotros lo resumimos así, por los 30.000. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción.

11:35, no nos queda otra. 41 años del último golpe militar en la Argentina. Compañeros desde la Plaza de Mayo, ¿me oyen? Sí, acá lo te oímos perfecto. Yo también, ¿eh? Así que un éxito. Qué bueno. Estamos diciendo que esta modalidad nos va a encontrar seguramente este año en muchas movilizaciones. Vamos a estar de esta manera, si a usted le parece, cuando así lo merezca la oportunidad, estar en cada movilización popular. En este caso, Nahuel, te comento, estamos acá con algunos compañeros, estamos con los compañeros de la Simón Bolívar, que están junto con nosotros. Andrelo, acá de la Simón, que estuvo de temprano, nos va a comentar, compañero periodista también, a ver cómo ve la marcha, que él estuvo de temprano, que nos cuente un poco. ¿Cómo te va, Fean? ¿Cómo andás? Saludos a toda la gente, no nos queda otra. La verdad que nos seguimos todo el tiempo, siempre escuchando todos los días el programa que hacen. Y acá nosotros, apoyando, marchando, expresando lo nuestro, en un momento clave. Este es un momento clave del país. Este es un momento de esta semana, la pasada, la que viene. Este tiempo que estamos viviendo, si no te conmueve por dentro, si no te saca a la calle, el momento actual, no tenés nada dentro, no tenés sangre. Esto que comenta Andrelo, se puede ver, es lo que decimos, se palpita. Hoy la radio se transmite con el cuerpo. Andrelo, ¿qué estás viendo con tus ojos? Contale a los oyentes qué estás viendo. Invítalos a la plaza, ¿qué ves? Quiero convocar a la gente de a pie. Quiero convocar al habitante no alineado. Aquel que tal vez no pertenece a una organización, porque está claro que nosotros, que somos una organización, nosotros, ustedes, que además trabajamos de manera mancomunada, que estamos articulando constantemente cosas, somos organizaciones, convocamos y para eso estamos acá, para poner el cuerpo, porque la militancia es eso. Pero quiero convocar a la gente de a pie, ya desde muy temprano, mucha gente que viene con la familia, con los chicos, que no pertenece a una organización, que marcha porque lo siente, que marcha hoy por ser 24 de marzo, pero que marchó la semana pasada en la medida de fuerza, acompañando a los docentes, acompañando a los trabajadores, acompañando el paro internacional de la mujer, a toda esa gente que convocar. Este es un momento para que la gente salga a la calle, para que el que no militó empiece a militar, y para que el que no participó empiece a participar. Porque este es un momento que le va a tocar a todo. Aquel que nunca participó en política, que nunca se metió en nada, hoy está viendo cómo esta realidad le está golpeando. Política es todo. Política es la factura que te llega a fin de mes, política es el problema que tenés en la esquina, problema es el problema de inseguridad que pueda tener en cualquier lugar. Problema de no poder pagar la cuenta a fin de mes o no poder comprarte en el supermercado algo que te pueda ayudar a alimentar a tu familia. Todo esto es política. Entonces, a esa gente estamos convocando, que ya está viniendo, que ya está diciendo presente. Me parece que así como estamos luchando hoy, que es un día emblemático y que lógicamente tenemos que estar acá y tenemos que decir presente y poner el cuerpo, tenemos que seguir luchando. Mañana pasado. Muchas gracias, Andrelo, y bueno, vamos a seguir marchando. Adelante, Julián. Un abrazo a todos los compañeros. Por ahí estaba Andrelo de la Simón Bolívar, gran agrupación, amiga. Y ahora el mago lo veo que se está acercando a un cartel consulta popular. A ver, mago, ¿qué es eso? Contanos un poco. Me estoy acercando acá porque acá mismo están los compañeros de Ópera. Es un observatorio que está promoviendo acá, en el 24 de marzo, a 100 metros de la Plaza de Mayo, una consulta popular. Compañero, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo, ¿podés contarnos un poco qué es Ópera y de qué se trata esta consulta? Bueno, Ópera es un observatorio para la emancipación de la República Argentina, esas serían las siglas. Y la consigna acá es empezar a establecer el tema de la Constitución, de una nueva Constitución, porque nosotros necesitamos como país, aparte porque algunos países, digamos, de Latinoamérica han tomado esa iniciativa, nuevas reglas. Tenemos un siglo XXI que está arrancando y no podemos estar todavía con una Constitución de 1853. Obviamente hubo modificaciones en el camino, pero que han sido siempre para, digamos, beneficio de quien, por ejemplo, hoy tenemos en el gobierno. Entonces lo que nosotros proponemos es establecer una consulta popular que sirva para empezar desde las bases a construir una nueva alternativa y unas nuevas reglas. Hay una constante que siempre conversamos en nuestro programa de radio, que es la que nos muestra que los procesos transformadores en América Latina, que aún siguen en pie, los que lograron sostenerse, son los que iniciaron, para poner en sintonía sus leyes con las transformaciones que están llevando adelante, una reforma constitucional, tal es el caso de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, y que en cambio los países en los que las transformaciones no se cristalizaron en la Constitución no han podido sostenerse en el tiempo, ya sea por la vía de los golpes blandos o por bueno masivos ataques mediáticos, pero no lo lograron. ¿Tiene una trascendencia también en ese sentido la idea de empezar a reclamar una reforma constitucional? Justamente, creo que es un gran ejemplo y ha sido, como vos bien decías, Bolivia, Ecuador y Venezuela, el puntapié inicial de todo este proceso que nosotros realmente consideramos que es lo necesario para nuestro país. ¿Cómo participan en esta consulta los compañeros y los militantes de todos lados que se acerquen a la Plaza de Mayo? ¿Cómo pueden participar? Bueno, los invitamos tenemos un cuestionario de 3 preguntas que son sencillas, no hay que anotarse, imponer nombre ni nada, simplemente dejar un mail y después votar por sí o por no. Tenemos una urna en la cual, bueno, cada uno verá, digamos, entidad si apoya o no la consulta, digamos, en torno a la nueva Constitución. ¿De qué otra forma se pueden contactar con ustedes los que estén más lejos o marchando en otras partes del país para poder ponerse en contacto y averiguar un poco más de la iniciativa? Bueno, a través de Facebook, en Observatorio Ópera, OK. Después tenés observatorio@gmail.com como para mandar algún mail y estar en contacto con nosotros. Igual, digamos, acá nos van a ir dejando los mails los compañeros y después le vamos a pasar el resultado de la encuesta. Compañeros, muchísimas gracias, muchos éxitos con la iniciativa. Por supuesto, termina el programa y nos tienen acá todos firmando la consulta popular con ustedes. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por sernos parte del programa. Bueno, acá entonces estábamos con los compañeros de Ópera que están realizando esta consulta popular por una reforma constitucional. Yo ya voté, ¿eh? Ya voté, ya estaba haciendo la encuesta, si conocía el Estado de Derecho, si conocía nuestros derechos, ¿no? La Constitución, y por qué no plantear una reforma a esta Constitución, ¿no? Que la Constitución dice que tenemos que armar para la defensa de la patria. Bueno, estos tipos que están ahora gobernando están claramente atacando a la patria, así que, bueno, lo dejo es un buen a su criterio. Para instalarlo, entonces. Perdón, quiero decir algo. No quiero olvidarme de esto. Señor, no. No quiero olvidarme de esto. Quiero repudiar a los hijos de puta del bloque de Cambiemos, que sacaron una foto hoy, que dicen, no, terminamos los negocios de derechos humanos. Y repudiar esa foto, y si los pudiera escupir, los escupiría, pero bueno. No. Pero hoy la pista es nuestra, No lo puedo cruzar, así que bueno. Julián, sí. Bomba. Ahí, justo los carteles eran: los derechos humanos no tienen dueño y nunca más a los negocios con los derechos humanos. Exactamente, ahí la abuel totalmente está asistiéndonos y viendo los carteles. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo. A ver, ¿me acompañan? Mirá, la abuel, tenemos acá, te comento, gente de España. Es decir, por lo que fueron, somos Podemos Buenos Aires. A ver si podemos hablar con alguno de ustedes, ¿sí? Quisiéramos preguntarles por qué están acá en este día 24 de marzo, vemos las remeras violetas y dice, aguante, no aflojen, que vamos a volver. Dice Iñigo Errejón, contanos un poco qué es esta propuesta que nos traen acá. ¿Ustedes son de acá, argentinos o españoles? Las dos cosas. Somos españoles residiendo en la Argentina, descendientes de españoles y sí, seguidores y militantes de Podemos. Perdóname que te interrumpa un poquito, pero estoy viendo la bandera de la República y a mí el corazón se me agita porque tiene que ver con la tradición de lucha del pueblo argentino. Esta misma calle, Avenida de Mayo, fue protagonista de también todos esos debates que se daban acá en función de esa guerra imperialista también que se dio en las tierras de España, y el pueblo argentino fue parte de esa lucha. Verlos ustedes acá, este compromiso, estos colores, nos llena de mucho orgullo, por lo menos a nosotros. Por eso mismo acompañamos este día. Lo llevamos haciendo ya un par de años y creemos que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que vinieron a la Argentina exiliados, escapando de aquel horror, vinieron acá a pelear, el pueblo argentino les recibió con las manos abiertas, les dio trabajo y estamos acá siguiendo esa lucha, levantando esa memoria y reivindicando que la juventud también está con esa lucha. compañeros de Podemos, preguntarles también si pudieran dar un panorama de, brevemente. Aquí hoy el gobierno nacional habla nuevamente de terminar con el curro de los derechos humanos y tenemos un gobierno que se fue dejando la bandera de los derechos humanos muy arriba. ¿Cómo es en comparación la política de derechos humanos que hubo en Argentina, la memoria de justicia, con la situación que vive España en relación a la memoria de la justicia por las víctimas del terrorismo franquista? Lamentablemente en España estamos a años luz de lo que se consiguió en España durante estos 10 años, durante esta década, referente a derechos humanos. Así lo expresamos en el Congreso cuando Macri visitó España recientemente. Dijimos que para nosotros no era, o sea, lo recibíamos con el respeto, pero no era un presidente que respetase los derechos humanos, por el caso de Milagro Sala, así se lo expresamos. Y en España lamentablemente sufrimos mucho con una política del Partido Popular retrógrada todavía, que no levantan la memoria. Y allí lo único que se intenta, la sociedad alcanzó ese consenso de mejor no hablar del pasado, enterrémoslo, y Macri tiene una línea parecida. No se mire para atrás, simplemente lo que quieren para atrás son hablar de los conflictos. Es importante lo que vos decís, Julián Andrés, que me llama, ¿cómo andás? Es importante lo que decís, el tema de ellos, ustedes no logran desenterrar eso que tanto la derecha quiso tapar, pero igual no lo logran, o sea, hay atisbo de que la gente sigue reclamando por sus muertos y por sus desaparecidos y por acá. Hay muchas agrupaciones, la primera los querellantes contra los crímenes del franquismo, que es una doble querella, la querella se presenta aquí, la defiende la jueza Sevilla y Cubría, la plataforma también existe en España, evidentemente, la apoyamos allá también, los compañeros de la Asamblea de Madrid, con Manuel Abreguerota a la cabeza, están defendiendo esa lucha, con Carlos El Depo, el abogado, y evidentemente allí cuesta mucho más, porque no hay ningún organismo público que le quiera abrir una puerta. Pero gracias a la Argentina, por ejemplo, se ha podido avanzar mucho también. Cualquier español o hijo de españoles o descendiente que quiera sumarse a lo que ustedes están haciendo acá en Argentina, ¿cómo se puede comunicar con ustedes? Las redes sociales a día de hoy son lo más fácil. Podemos Argentina en Facebook o escribiendo un correo a podemosbaires@gmail.com. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar, me voy a llevar el volante y lo vamos a estar transmitiendo. Muchas gracias a ustedes y a disfrutar del día. Ahí está. Impresionante ver esta bandera republicana. No sé ustedes, pero a mí se me llena el corazón de fuego. Quiero rememorar esos momentos donde todo un pueblo, y vamos, cuando hablo de un pueblo hablo de un mundo, ¿no? De todo un pueblo, de pueblos de todos los países que se acercaron a España para tratar de infligir una derrota a la derecha. Hoy, con nuevas formas, pero el internacionalismo también tiene otras formas, y es, por ejemplo, hoy están en las calles, acá en la Argentina. Es decir que por estas más calles marcharon los brigadistas desde la Argentina, que fueron a la Guerra Civil Española a dar testimonio de esta lucha, y entre ellos rendir homenaje acá a los compañeros de Podemos, a Fanny Edelman, quien fue una de las dirigentes feministas de la Argentina, que estuvo también como brigadista en la Guerra Civil Española. Y también agregar, así muy brevemente, la situación de concordancia de las derechas a nivel internacional, como aquí en la Argentina, los jueces que pelearon por encarcelar a los represores, como el caso de Rosansky con el Checolat, se los ha perseguido y se ha intentado por todos los medios que dejen de ser jueces, del mismo modo que la derecha española ha intentado bajar al juez Baltasar Garzón, justamente por eso, por ir a reabrir las causas que tienen que ver con los crímenes de terrorismo de Estado que cometió el franquismo en España. Mago, Julián, Dulce, te propongo, nos vamos a ir una tanda, tenemos que vender también, ¿no? Porque el aire lo vivimos. Sí, estamos al aire. ¿Cómo está ese choripán? ¿Vamos a ir a comprar uno? Sí, le vamos a entrar como chancho a la batata. Me encantó. Vamos a ir una tanda y ya venimos con más, no nos queda otra. Espacio Publicitario. Mirá la rompiente que cerca está. Debe haber un banco de arena. Sí, el banco de arena es el banco. ¡Cerró el banco! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilizate. Pasate a Credicop Móvil y operá el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de tarjetas de crédito, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil, el banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables.

No. Viva las luchas obreras. ¿Qué es esta revista? Es la revista que están haciendo los compañeros de AGR Clarín. Perdón, que estamos con el Chino, con Diego, que es de AGR Clarín, y estamos con esta revista, con la revista Viva, pero que no es la revista de los domingos, es la revista que hacen los trabajadores. Chino, contanos un poco cómo está la lucha de AGR Clarín y qué están haciendo acá en la Plaza de Mayo. Bueno, mira, acá en la Plaza de Mayo estamos haciendo que la gente conozca más el tema de nuestra lucha. Y bueno, la revista la sacamos porque el grupo Clarín dice que nosotros no podemos producir porque la gente que está dentro de la planta no está capacitada para hacer el producto. Acá en la revista nosotros les demostramos que podemos hacer mucho mejor el producto que hacen ellos en Chile, porque están haciendo la revista La Viva de Chile o de Uruguay. Entonces hacemos una mejor calidad, una mejor impresión, y bueno, y para que la gente conozca la lucha que estamos teniendo hace 2 meses, y un poco más de 2 meses ya, claro. Chino, danos un panorama de cómo está la situación adentro ahora de ustedes, adentro de la fábrica. ¿Cuánto es cierto el tema de que están por desalojar una patota y los milicos? Contanos lo que es importante para que la gente lo sepa. Mira, con el tema de la patota, nosotros habíamos hecho una denuncia pública. Creo que había algo de verdad en la reclutación de patotas, porque nosotros, la información nos llega de una fuente muy confiable. Después la situación que tenemos nosotros adentro con un tema de desalojo, no sabemos por qué el grupo Clarín todavía no nos desaloja, o por qué no viene el grupo Clarín a trabajar a su empresa. O sea, claro, porque en realidad nosotros necesitamos que el grupo venga a hacerse cargo de las máquinas y los trabajadores los tiene ahí adentro. ¿Vos crees que la movida popular que se fue dando a través de ustedes genera que tipo no avancen? Y yo creo que sí, yo creo que sí, más que nada por toda la ilegalidad que está teniendo el grupo Clarín ahora, ¿no? Con este gobierno. O sea, no puede avanzar por cómo se va a conocer todo el conflicto de nosotros. Y bueno, después de la represión y todo eso que hubo, creo que la gente se dio a conocer todo el conflicto que teníamos, y el apoyo de la sociedad está muy a favor de nosotros. Bueno, Chino, para todos los que vengan acá a la plaza van a poder encontrar Viva, en la lucha de obreras están vivas, ese es el título de esta revista, que van a poder comprar a un precio bastante accesible para bancar la lucha de los compañeros de AGR. Y por supuesto esta Radio Rebelde es un micrófono que está siempre prendido para saber lo que va a pasar ahí y para que podamos avanzar y no les puedan sacar el laburo. Muchas gracias, Chino. No, por favor, gracias a usted, gracias por el espacio y de corazón, compañero, muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguna fecha, alguna convocatoria? Por ahora no. No, por el momento no. Estamos esperando el paro, a ver qué pasa después del paro. O sea, estamos hace 2 meses esperando un paro. Muy bien. Bueno, pero llego. Después de 2 meses viviendo con los compañeros, igual digo, no es fácil. O sea, yo hace 2 meses que estoy dentro de la planta, tenemos que pecharla y entre nosotros nos damos fuerza, pero bueno, muchísimas gracias, compañero. No, por favor. Bueno, este es un mosaico más de lo que pasa hoy en la Argentina. No sé cómo lo ven ustedes, pero podemos ir a España, podemos hablar con la AGR Clarín, podemos hablar de Venezuela, una consulta popular para la reforma constitucional, y tenemos una nueva entrevista más. ¿Cómo es tu nombre? Humer. ¿Cómo andas, Humer? Bien, bien. Muchas gracias. Contanos un poquito, ¿por qué viniste acá a la plaza? Y nosotros somos militantes de la Tupac Amaru, soy delegada de la Copa de Leche Yudí Presente en la Villa 31. Bien decir, soy la referente de la Tupac en la Villa 31, así que somos de acá de Buenos Aires, que día a día estamos luchando por la libertad de nuestras compañeras y de todos los presos políticos que hemos llegado a tener otra vez acá en esta bendita Argentina. Y hoy muy emocionada, muy contenta que llegó nuestra compañera, una de las primeras presas políticas también que fue liberada, hoy va a estar presente, así que no es poca cosa para nosotros los tupaqueros de Buenos Aires tener la presencia de Pachila, una compañera con 9 hijos que estuvo en la cárcel porque a Morales se le ocurrió, así que gracias a Dios que fue liberada y hoy va a estar expresando su dolor y su emoción seguramente de todas las barbaridades que ha pasado en los meses que estuvo detenida, entre rejas, privada de su libertad, ilegalmente, porque a estos gorilas se le ocurre. Así que estamos acá para el apoyo y también yo no soy argentina, pero me incluyo como una argentina más por los 41 años que fue del golpe militar, en donde los argentinos, hermanos, compatriotas, diría en este momento, que pasaron con tanto dolor. Así que muy agradecida por estar ustedes presentes, que son los medios que a través de las redes podemos ver, podemos escuchar por lo menos, ya que ellos tienen comprado hasta los medios en donde solamente muestran lo que no tienen gente cuando va a una marcha, porque no muestran cuando se mueve el pueblo y cuando el pueblo está de pie y es un gobierno que ya no lleva mucho tiempo en el poder. Humer, vos que sos de acá de Buenos Aires, ¿cómo estás viviendo estos dos años? ¿Cómo se ve en las barreras populares de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, de Buenos Aires en general? ¿Cómo se vive esta caída en el salario, en los ingresos de todos los habitantes de la Argentina? Y bueno, yo en estos 32 años que vivo en Buenos Aires, en Capital Federal, justamente cuando este presidente ya era jefe de gobierno, que le tocó dos veces ser jefe de gobierno, y ahora el presidente, ¿qué puedo decir? Que para él no quiere que existan los pobres, lo quieren eliminar, no dándole trabajo ni oportunidad para subir adelante y pisar una universidad, sino que ya todos nos ponen en una bolsa, tanto rico, clase media y los pobres ni que hablar. Así que no esperamos mucho nosotros de lo que somos del Movimiento Popular, de que este gobierno nos ayude y que nos dé otra oportunidad si no salimos a pelear en la calle. Muchas gracias, Humer. Acá vemos la foto, la estampa de Milagro Sala, que sigue detenida. Igual ella muy bien nos comenta que hay una compañera que ha sido liberada y que iba a estar en la misma cara que nosotros tenemos en la tapa de Amartya, y es una lucha de todos. Vuelvo a insistir, le digo a la mesa, esta mesa virtual que hoy tenemos transmitiendo desde la plaza, muchas gracias, Gumer, de decir que podemos pasar de España, podemos pasar a los pueblos latinoamericanos, nuestros pueblos que somos hermanos, podemos hablar de una reforma constitucional, podemos hablar de lo que pasa en la Eje Reclarín y seguimos hablando de los derechos humanos. Es muy importante lo que estamos, la línea que estamos llevando, porque hablamos del tema de que en la presión popular, en el caso de AGR, genera que los compañeros no puedan dialogar. Bueno, esta presión popular le estamos haciendo desde el gobierno. Bueno, ahora sí nos vamos a la tanda, le avisamos a Mabel, le mandamos un beso, estamos cerrando y ya volvemos con más No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, tela. Toda la información. Economía. Michetti anunció inversiones por más de 850 millones de dólares. La vicepresidente de la nación, que está de visita oficial en Australia, anunció que las inversiones llegarán desde empresas con sede en ese país. Y agregó que el gobierno y los empresarios australianos se manifestaron muy entusiasmados por los cambios de la Argentina, la nueva visión de país y la velocidad con que se logró corregir gran parte de los desbalances macroeconómicos. Mundo. Inglaterra instó a las redes sociales a trabajar más para eliminar el material extremista que circula en Internet. El gobierno británico pide control sobre este tipo de contenidos. Sostiene que empresas como Facebook y Google tienen una gran responsabilidad cuando se trata de asegurar que este material no se divulgue. Tránsito. El paso internacional Cristo Redentor está abierto a las 24 horas del día. El paso Pino Achado y el paso Zamoré en Villa Angostura habilitado hasta las 20 horas del día de hoy. Ernesto Arriaga para Telam Radio. Telam, toda la información. Radio Rebelde. Radio Rebelde, un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción.

de piqueteros y a sus dirigentes de golpistas. Y son ellos los que hacen piquete al bolsillo de los trabajadores. Y son ellos los golpistas que quieren voltear al pueblo y someterlos a la esclavitud, a la pobreza y al hambre. Sí, buenos días, amigos. Hoy tendremos todo que hacer un rezo por esa gente que dio su vida por nosotros, aunque no lo quieramos creer así, pero pues sus ideales eran luchar por su país. Y además le digo que el ANSES de Pacífico es la muerte hacerse atender ahí. Es la mala atención que tiene este gobierno con la gente. La pésima atención, el que maneja el ANSES tiene que controlar eso. Norberto Villa Crespo. Señor Macri y todo el gabinete nazifascista le agradece pasar el poder, que es el entretenimiento más importante y perverso que tiene la oligarquía nazifascista en la actualidad, usurpadora del país, usurpadora. No digo presidente porque igual el presidente sería igual. Delincuentes a nivel criminal están matando a toda la población. Y, pero ustedes dicen que son... Tienen este periodista rebelde, dice la locutora, por favor, son nazifascistas comunistas, investiguen, por favor. Bueno, yo llamo porque estoy escuchando por otras radios las peleas que hay entre la señora Bonafini con la señora Carlotto, las cosas que se están diciendo, no sé, por otras radios, que ha dicho la señora Carlotto, que ha dicho la señora Bonafini, no nos hace nada bien eso. Eso, lo único que sirve es para darle de comer a la fiera. Díganle a esas señoras, por favor, que bajen un poco el tono, tanto una como otra, y por lo menos en este día, ¿de qué marcha vamos a hablar si estamos todos peleados? Por favor, eso lo ve todo el mundo y lo sacan corriendo a uno cuando le habla de ella, de los derechos humanos. Entonces, por favor, que no se peleen, que los trapos sucios lo limpien en la casa. Gracias. 12 y 12 del mediodía, seguimos acá en esta brillante transmisión que están haciendo los compañeros de la revista Martia. Escucharon recién algunos mensajes variados, ¿no? Variados, de todo un poco. Sí. Y Nahuel, escuchamos muchos mensajes. Susana Olivos emocionada. Los va a ir a buscar, dijo. Grande. Bueno, estamos acá. ¿A dónde están exactamente? En la mesa Martia está en la Avenida de Mayo, al lado del Cabildo. Pero nosotros estamos en Chacabuco, en la Avenida de Mayo, estamos caminando, estamos viendo la cantidad de puestos infinitos para poder ver, pasear. La gente no solamente está recobrando la memoria de alguna manera marchando, sino que también está compartiendo. Les cuento a nuestros oyentes, sí, contá. Te cuento que el partido Miles convoca desde Plaza 11, Pueyrredón y Rivadavia a las 13 horas, lo estuvo diciendo Luis hoy temprano, 13 horas ahí en Plaza 11. El Forja, ya que estamos todos, vale. Forja, que lo dijo Gustavo López, es Paseo y Colón y Belgrano, ya desde las 11 estaban. Y estamos viendo por internet una columna de la Cámpora que viene de la ex ESMA, enorme columna de la Cámpora, pero enorme, que está ahí caminando, está el Cuervo, está Maxi, está Recalde, está la gente de Ate Capital ahí con la Cámpora, está el Tanito Catalano, imagino que llegarán dentro de un rato largo ahí por donde están ustedes. Sí, exactamente, es la misma información que tenemos nosotros, hay varias columnas que están acercando, parece que lo que va a pasar hoy va a ser una marcha multitudinaria y no hay un horario de cierre. La verdad es que si son los horarios que vos estás planteando, yo creo que esto hasta las 6, 7 de la tarde, 6, 7, 8, si querés, no va a frenar en cantidad de gente. ¿Cómo acá le pregunto a la mesa, esta mesa virtual de la plaza, cómo estamos viviendo esto? La gente nos mira extraño, Julián, ¿qué pasa? Sí, nos mira raro. Esta gente hablando, no dice, ¿qué será esta gente hablando de tantas cosas a la vez? Y aparte, muy loco lo que vos decís, la mesa, pero no hay mesa, entonces la gente dice, busca la mesa, pero no está. Digamos de la gente que hace calor, está muy lindo, o sea, digamos, no que no se vea muy abrigada porque está bastante caliente el ambiente. Y bueno, le estamos poniendo mucho color a esta cuestión de marchar y que ya se está haciendo costumbre y que me está gustando bastante. Juan Dulce, ¿qué decís? Sí, por supuesto, yo estoy absolutamente emocionada. Aquí tengo otro volante de los desaparecidos en la tablada, desaparecidos en democracia. Están absolutamente todas las comisiones familiares y compañeros de los detenidos desaparecidos en la tablada de este caso. Todos se están haciendo presentes, eso es lo palpable. Yo estoy viviendo patria absolutamente en el día de hoy. Totalmente, y yo anticipo que va a ser muy difícil a la hora de la convocatoria poder pisar las inmediaciones de la plaza. Hay que ir saliendo, muchachos, hay que ir saliendo de la casa, apuremos los tallarines y llegando rapidito a la plaza, porque si no te vas a quedar afuera. Hay ya muchísima gente en la Avenida de Mayo, aún se puede caminar, aún se puede transitar, pero ya se ven en la 9 de julio las columnas enormes que van llegando, por Diagonal también estaban llegando columnas. Hay muchísima, pero muchísima gente ya convocada, empezando a colmar la Avenida de Mayo. Qué honor estar acá en Plaza de Mayo con todos ustedes. La verdad que se vive un momento de mucha emoción. Podemos ver los carteles pegados que la convocatoria que hizo las madres con el silbetazo. Hemos sabido nosotros hacer una nota con respecto a eso, el silbetazo. La pueden buscar en www.amartia.com.ar. Pero la campaña que las madres lanzaron está por toda a lo largo de la Avenida de Mayo. También podemos ver el laburo que hicieron, que vemos al principio, la gente de la Garganta Poderosa, ¿no? Han copado la Avenida de Mayo y la verdad es un placer poder convivir así entre tantas organizaciones tan diversas. Da también un mensaje para los oyentes de Radio Rebelde que vayan a acercarse hoy a la plaza. Como decía antes Julián, nos encuentran en Avenida de Mayo, pegadito a la pared del Cabildo, y ahí tenemos una enorme cantidad de volantes de Radio Rebelde. Volantes que difunden a la Radio Rebelde, a la M740. Los oyentes pueden acercarse también y llevarse un puñadito de volantes para su barrio, para pegar en los comercios, para repartirle al almacén, al carnicero, y que sigamos haciendo grande esta familia radial de la Rebelde, de la 740. Por eso hoy decidimos salir a la calle con este volante, porque entendemos que en un momento en el que se apagan voces, en el que comentábamos ayer, por ejemplo, la situación que se vive, que están atravesando los compañeros de Radio del Plata, y otras emisoras que se fueron apagando desde que asumió Mauricio Macri, entendemos que defender la Rebelde es defender una voz del campo popular, y por eso hoy, en el 24 de marzo, estamos con este volante. Invitamos a los oyentes a que se lleven volantes para las barriadas. Sí, te puedo dar fe de lo del Plata, ¿eh? Una de las primeras damnificadas, creo, que fue nuestro programa con Tom Lupo, siempre reivindicando la cultura, y aquí Amartya y Radio Rebelde me ha acogido muy gratamente. El panorama que se ve es variopinto, pero por sobre todas las cosas lo que más me emociona es el piberío, la juventud que estamos viendo para crear esta conciencia y continuar con esta consigna que es por lo que hoy estamos y estaremos siempre. Impresionante, estamos viendo fotos en Twitter, dejo mi Twitter que es @julian_andreu. La foto de la columna de la Cámpora que está viendo de la EFA es impresionante. Y bueno, teniendo en cuenta que bueno, hay que decirle a estos que son pibitos, como decía Dulce, empezar a doctrinarnos con el tema de que bueno, las marchas ahora son para defendernos de este gobierno que nos está agrediendo. Y bueno, que esos pibitos empiecen a entender que bueno, que ya se acabaron las marchas de la alegría que buscábamos, y íbamos a ver a Cristina. O sea, eso ya son marchas más complicadas y hay una responsabilidad mucho mayor en eso. Sí, exactamente, hay una responsabilidad mucho mayor, y el tema de la información, concisa, porque si se apagan las voces, se apaga la información, y lo que te muestran los medios realmente es una basura. La televisión, el de aire sobre todo, es realmente aberrante la distorsión que uno puede observar. Así que también que la información sea concisa y que estemos instruidos, porque así el pueblo se hace más fuerte. Es la única forma viable. Acá hay un cartel muy interesante que dice: me verás caer, y tiene la cara de Videla y de Macri en un círculo mostrando flechas, digamos, que son que van de uno a otro. Muy interesante. Entonces la cultura que se está generando de esta marcha está aflorando y es muy interesante. Y bueno, insistir, eso sí, vengamos a conmemorar esto, pero que no nos quiebren, no van a lograr quebrarnos. Se puede ver la cara de Fidel, se puede ver la cara de Perón, se puede ver la cara de nuestros desaparecidos. Hay mucha presencia de muchos hombres y mujeres que han hecho posible que estemos acá marchando en paz. Enorme cantidad de guardapolvos blancos se ven también. Hay algo ahí que el neoliberalismo encarnado en Macri ha tocado. La fibra más profunda de este pueblo, por lo menos latinoamericano, pero el pueblo argentino al fin, con respecto a la educación pública, a lo público, que se les va a hacer muy difícil. Yo creo que hay un gran error en la historia de la humanidad, de los poderosos, es que cuando los subestiman. Por supuesto que han logrado avanzar y han sido la hegemonía en términos filosóficos, políticos, militares, no sé, económicos, como quieras decirlo. Pero cuando nos han subestimado, han fracasado. Yo creo que han empezado una lucha, una batalla con el pueblo argentino y no tienen ni idea, pero no porque no sean inteligentes, porque no estén formados, porque no estén asesorados con tipos de mucho nivel, con mucho dinero, sino porque no entienden, no saben lo que están hablando, no tienen ni por puta idea lo que es marchar. Por eso cuando ven una playa llena, no pueden dimensionarlo políticamente. Por supuesto, como siempre decimos, no alcanza con eso, hay que ganar en las urnas, hay que ganar en las competencias internas, hay que modificar la correlación de fuerza en términos concretos. Pero cuando llenamos una plaza, estamos cambiando la historia. Les propongo así hacer de loteros y vamos a preguntar a la gente por qué vino a la plaza. Dígame, ¿por qué vino a la plaza? Yo soy peronista, hermano. Cuéntenos, ¿cómo vive este momento de la Argentina en 31 años de la dictadura militar? Está emocionado, es un momento de mucha emoción, porque me imagino, hablo por usted, por sus lágrimas, muchos años, estamos hablando de 18 años de proscripción, estamos hablando de que la derecha por primera vez gana las elecciones democráticamente, pero también hay un pueblo que está diciendo basta, y eso también debe reconfortarnos el alma. Yo no orgulloso, no sé qué le parece, lo veo acá, tiene con su nieto, con su familia, me imagino que también le da mucha emoción. Tenemos nuestra historia. Bueno, vamos marchando a la Plaza de Mayo, ¿le parece? Correcto. Ahí está. Bueno, un abrazo, ¿eh? No puedo hablar acá al compañero, pero sus lágrimas, su silencio también habla de un pueblo que está emocionado y que va a volver. ¡Vamos a volver! Eso sí lo vamos a decir. Es un preso político. Maestro. Es increíble. Bueno, nosotros luchamos por ustedes también. Esto habla esta marcha, esta emoción, porque también hay choripanes, pero también hay gente muy emocionada. Hablamos de hablar con un preso político. Eso es lo que vos decías, me parece que ellos no pueden entender, no pueden dimensionar. Cuando ven una plaza llena, ven lo que ven cuando ven estadísticas, ven números que les pasa seguramente a la policía federal de cuánto fue la convocatoria. No pueden ver cada una de esas historias que hay por debajo, de emociones, de gente que se abraza, que lagrimea, que recuerda esas historias de presos políticos, de persecución, de silencio, de tortura, de muerte, que ha hermanado al pueblo argentino. Esta idea de que matando a la gente, muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, muerto el perro no se acabó un carajo, muerto el perro acá estamos, somos muchos. Esta plaza va a ser mucho más grande que la del año pasado, que fue mucho más grande que la del anterior. Y eso es lo que van logrando cuando lo arrinconan al pueblo, ¿no? Cuando lo arrinconan, el pueblo más feroz se vuelve. Y los pueblos que sonríen muestran su dentadura, por eso también venimos a pelear con alegría. Che, increíble la situación que acabamos de vivir. O sea, yo la verdad, se me quebró la voz, tampoco me salía a mí. Tremendo la situación de poder expresar con un silencio y con lágrimas. Bueno, tuvo un sentimiento que acá, en lo que estamos acá dando vuelta en esta mesa virtual. Vamos a agarrar otro. Mira, lo entrenamos así, estamos transmitiendo en vivo. ¿Te podemos molestar un cachito? Vemos la AM740. ¿Por qué venís a la plaza? Para recordar y para tener presente siempre el domingo de Ramar. Vemos que tenés, llevaste en el cuello la figura de Milagro Salas, que es la tapa de nuestra revista. ¿Qué te pasa con lo que pasa con Milagro? Que ya hace más de un año que está preso. Soy procurador de la Universidad de Buenos Aires y creo que todo el mundo tiene, bueno, esa constitución, ¿no? Nadie es culpable hasta que lo condenen. Y lo que claramente hace una partida política, más allá que me quiero no convertir de listo, pero tiene que llevar el proceso afuera de la cárcel, porque si no, el presidente, el ministro, todo tiene que estar, preso en la cárcel. Muchas gracias por tu testimonio. Y sigue marchando para la Plaza de Mayo, sube una bandera de Boca, me emociono. Vamos a intervenir un poquito. ¿Qué pasa? ¿Vamos a ir un tema? ¿Están listos ahí en el estudio? ¿Nahuel, estás ahí? No está cortando audio, seguramente. Mabel, ¿estás ahí? Bueno, parece que estamos solos. No están solos, chicos. De tanto sentimiento realmente, con todo lo que estamos viviendo acá. Ahí está Nahuel. No, sí, acá estamos, obviamente, nunca están solos, están ahí. La verdad que emocionante. ¿Escuchaste el compañero, el preso político? Exactamente, ese testimonio y los demás, la verdad que brillante transmisión ahí están haciendo de la plaza, compañeros. Todos por la patria, compañero. Escúchenme, tenemos un tema ahí para escuchar para que nuestros oyentes se puedan deleitar. Mi memoria de Lucio Mantel. Me encantó, con todo. Suban los volúmenes, abran las ventanas de sus casas, porque hoy 24 de marzo, en la plaza, desde la Quiaca hasta el sur, decimos nunca más. Sueño que la hizo escombros. Teme al encontrar fundidas las formas que cuentan su historia.

Este domingo, a partir de las 16, Boca Unidos All Boys. Con la caravana blanca y negra. Boca Unidos All Boys. Por Radio Rebelde AM 740, este domingo a las 16. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. ...12:35 de la mañana y seguimos en este día especial de la memoria, 41 años del último golpe de Estado. Desde la Plaza de Mayo, nuestros compañeros ya tienen una nota. Sí, estamos acá. ¿Cómo andan, Nahuel? Estamos listos para salir. Notas no tenemos, pero vamos a producir en este preciso momento. La verdad que la plaza está llena, hay gente que va, viene, nos están mirando, estamos volanteando el programa de radio. No, el programa de radio, perdón, la radio en general. Así que la gente está recibiendo muy contento que nosotros estemos acá. Sí, nos preguntan todo el tiempo, dónde están exactamente. Repítanlo para... Mirá. Nahuel, estamos en la pared del Cabildo. Cuando vos llegás por la plaza, por la Avenida de Mayo, antes de llegar a la plaza, a la derecha tenés el Cabildo. Sí. Ahí, al lado de esa pared, hay una reja bajita, al lado de esa reja, entre dos puestos de chori, ahí estamos. Entre dos puestos de chori, muy bien. Hay que seguir el camino de la bondiola y nos van a encontrar. Tenemos obrero del casco amarillo acá, podríamos ir a ver. A ver, vamos a entrevistar. Sí, aguantalo, Nahuel, vamos a entrevistar. Dale. Acá. Justo están por... Contame, antes de que te comas el choripán, ¿por qué viniste a la plaza? Estamos en vivo. Yo estoy trabajando. Pero ¿sabés por qué está acá la gente? ¿24? Ni idea. Bueno, es parte también de lo que pasa en la plaza. Hoy es 24 de marzo, 42 años del golpe de Estado. La dictadura. ¿Cómo? ¿De golpe de Estado? Exactamente. Bueno, acá también tenemos compañeros trabajadores que tampoco saben, no saben qué es lo que pasa. Eso ya es parte de la realidad. El mago viene con verdades en los puños. A ver, mago, ¿qué pasó? No, estaba ahí recorriendo un poquito las columnas, viendo la enorme columna del Comité por la Libertad de Milagro Sala, que marcha junto a los Derechos Humanos, junto a los compañeros de Hijos, los compañeros de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ahí estaba José Schulman, después vamos a ver si los podemos enganchar también. Viendo eso, la enorme multitud que se está acercando a la Plaza de Mayo, le decimos a la audiencia, en este momento estamos recorriendo la Avenida de Mayo a la altura de Tacuarí. Que es hasta donde llegan las columnas en este momento, están avanzando sobre la Avenida de Mayo y es impresionante. Un poquito más adelante están los compañeros de la Chilinga también con... Expliquémosle a los siguientes que, como estaban preguntando, nosotros estamos en un puesto fijo en Cabildo y nos estamos moviendo con esta mesa móvil. Y qué interesante esto que nos acaba de pasar, ¿no? Porque acá en esta marcha está de un señor, podemos decir, del espectro de jubilado, de preso político, muy angustiado, sin poder hablar, a pasar un trabajador vestido con un casco, que dijera antes para que no trabajar. Sí, pero no solo estaba pasando, sino que los ganchanos compraron un choripán. Podemos decir que el hilo conductor es el choripán acá. Exactamente. Hilo conductor, trabajador, choripán, peregrino. Bueno, vamos a seguir acá caminando por la plaza. Podemos preguntarle acá, por ejemplo, estamos en vivo para M740. ¿Por qué viniste a la plaza? Porque hay que repudiar todo lo que está haciendo el presidente Macri, porque hay que enseñarle que son 30.000, 8.000, como dice el estúpido este, y que vea un poco la historia de Argentina. ¿Qué te pasa hoy cuando todo lo que habíamos conseguido como sociedad, más allá de a quién hayas votado o no, se ve votación? De votación. Sí, ni hablar. A ese estúpido no lo voto ni ustedes. Yo trabajo en el correo, lo sufrí por años, al mogólico este. Ahora, ¿cómo ves a tu familia, a tus amigos? ¿Cómo viven estos momentos muy duros, por cierto, de este año y medio? Yo, por suerte, mal no la estoy pasando. A ver, siento que he perdido poder adquisitivo, tengo que pagar cosas mucho más caras que antes, pero todavía me las puedo aguantar. Pero no estoy acá por mí, estoy acá por toda la gente que perdió todo, que ya en un año ya tocó fondo. No nos merecemos un país así, nos merecemos un país... ¿No es cierto? Y por errores, porque muchos amigos míos que han votado a Macri me dicen, fue un error. No fue un error, fue una estupidez. No los perdono, pero los espero de este lado de la grieta. Ahí está. Muchas gracias, por nada. Ahí estamos, seguimos escuchando testimonios. Vamos con otro ahora. Acá estamos, vamos un poco con las mujeres porque vemos que estamos muchos hombres. Estamos con una compañera acá que tiene la remera de cuando Néstor bajó el cuadro. Le queremos decir a la audiencia que la compañera Cristina puso, telegrameó esa foto, así que bueno, estamos en conciencia. ¿Cómo es tu nombre? Luciana. ¿De dónde es una agrupación política? ¿De dónde viste independiente? Sí, de Mujeres del Sur, una organización que lucha por los derechos de las mujeres. Bueno, hacemos acompañamiento a víctimas de violencia en el proceso judicial, el tema de las denuncias, acompañamos para que les tomen las denuncias, que eso muchas veces pasa. Bueno, contanos qué representa venir hoy, correr. 21 años del golpe, acá a la Plaza de Mayo a compartir, bueno, esta situación, sobre todo actual, que bueno, de violencia no solo contra la mujer, sino en general contra trabajadores, jubilados. Sí, más hoy que, bueno, que quieren desfigurar el tema de los compañeros desaparecidos, hay que hacer justamente hoy a 41 años de golpe con el presidente que tenemos y bueno, los funcionarios de este gobierno que quieren bajar la cifra, dicen que son 3.800, 4.000, 6.000, los números que tiran son la verdad vergonzosos. Quieren borrar la memoria justamente hoy, porque nunca tenemos que estar todos acá en la calle para recordar lo que pasó y que son 30.000 compañeros que desaparecieron. Y con estas cosas que no, que realmente no se jode, ¿no? No es que la cuenten como quieran. Esto realmente hay que contarlo con la verdad. Por eso, más que nunca, tenemos que estar todos y todas acá en la plaza para recordar los 30.000 compañeros y la lucha que sigue adelante hoy con este gobierno, que lamentablemente además los que nos gobiernan hoy son los cómplices civiles de la dictadura. La familia Macri se enriqueció con en el proceso que pasó en este país, sus empresas crecieron. Lo que pasó que fueron, se perdonaron la deuda a las empresas privadas en la dictadura y ahora están haciendo lo mismo. Estamos en, digamos, todos dicen que esto es una dictadura, hay diferencias, por suerte por ahora, más o menos se viene manteniendo una calma, pero que en cualquier momento, lamentablemente, parece como que va a terminar. Es verdad, Borges decía, calma parece silbido de víbora, y con un presidente que dice que, doblemente, ¿no?, por ser mujer, tu condición de mujer, que dice que a las mujeres les gusta que le toquen el culo, que le digan cosas lindas del culo, esas aberraciones que también tenemos que escuchar. Sí, eso la verdad que es lamentable, y encima después se sacan en cartelito con ni una menos, como si esa consigna fuese cualquier cosa, que para eso no significa nada, para nosotros significa mucho. Mujeres del Sur presente, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Continuamos aquí. Sí, acá estamos, le comento al otro bullying, porque estamos repartidos por toda la marcha. Estamos acá con uno de los símbolos que venimos defendiendo de la radio, tiene que ver con el Bauen. Federico Tonarelli, ¿cómo andás? Federico. El auricular, ahí estamos. Muchas gracias por atendernos acá. Decime, contanos, ¿qué viene a hacer acá el Bauen un 24 de marzo? Sí, el Bauen viene como todos los 24 de marzo. La historia de nuestro hotel está tan emparentada con la dictadura, con los criminales de la dictadura, que nosotros estamos todos los 24. El Bauen fue construido en plena dictadura, con fondos que otorgó la dictadura, en complicidad con los empresarios. Digamos, en esta historia de la complicidad cívico-militar, el Bauen es un símbolo de del robo, el saqueo y el asesinato de miles y miles de compañeros. Así que estamos acá con un grupo de compañeros, mientras el resto trabaja en el hotel como todos los días. Contanos un poco, Federico, cómo se vive esto, este inminente o intento de desalojarlo del Bauen. ¿Podés enfocar a nuestros oyentes? ¿Cuáles son las citas obligadas que tienen que tener para ir a defender al Bauen? Nosotros nos planteamos tres actividades grandes de acá el 19 de abril, que es la fecha límite. Una fue esta semana, justo el mismo día de la marcha docente, estuvimos en Congreso haciendo radio abierta y nos recibieron los diputados, básicamente para plantear la necesidad de votar la ley nuevamente. La segunda es la cena solidaria del día 11 de abril, a la que invitamos a todos los compañeros a participar y a acompañarnos. Hay un correo electrónico que está en el Facebook de la cooperativa, es ventas@pavelhotel.com.ar. Ahí les pedimos que realicen la reserva para ordenar esto, porque sabemos que va a ser muy grande. Y directamente después vamos al 19 con un gran acto en la puerta y la vigilia, porque a partir de las 12 de la noche del 19, o sea, a partir de las 0 horas del 20, empieza el periodo donde teóricamente vendrían a desalojar el hotel. Aquí estamos convocando un gran acto a rodear la cooperativa. Lo nuestro está absolutamente encadenado a la lucha docente, al paro del 6, bueno, a esta marcha de hoy, así que somos parte del movimiento popular y estamos acá. Muchas gracias, Federico, como siempre, y estamos ahí. Este día Radio Rebelde va a estar ahí. Abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Gracias. Es momento de hacer una breve separación del aire radial, escuchando uno de nuestros auspiciantes. Vamos a ver si podemos escuchar también un poquito de oyentes y a la vuelta más notas, porque estamos encontrando acá muchos amigos, muchos militantes históricos del campo popular con los que queremos conversar. Lo vimos a Zulman por ahí. Frente a la columna de hijos estamos ahora. Exactamente, está Mariana Moyano por acá, así que mientras nos ordenamos un poquito, escuchamos el auspicio que tenemos y a la vuelta, además no nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. ¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia. ¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas? ¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5. Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Sí, buen día, Jorge Milano habla. Ayer dejé un mensaje, con respecto a la arrogancia que dicen, comillas, que tiene o tenía o lo que sea, la maravillosa persona, mujer, presidenta que tuvimos y vamos a tener los argentinos, que es Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Y uno de ustedes dijo que no se construyó política. ¿Cómo no van a construir política? Si no, ¿por qué se piensan que está el pueblo como está, después de casi un año largo de este delincuente? Ahora, ¿cómo se hace para construir política o ser políticamente correcto con toda esta caterva de delincuentes? Pero no solamente desde la mafia organizada. Buenos días, Radio Rebelde. Les quiero preguntar si tienen un punto de encuentro. La verdad me gustaría conocer a los oyentes, porque es muy importante, además de toda la información, los periodistas que están, etcétera, los mensajes de los oyentes son muy parecidos a lo que uno piensa y muchas veces un desahogo, incluyendo las malas palabras, hasta eso desahoga, si pueden decir dónde van a estar. Y Macri ya tiene el país que quería, totalmente endeudado, para que no tengamos educación pública, salud pública, ni planes de vivienda. Otra vez lo logró, es la tercera vez que genera deuda externa. ¿Cuánto falta para que el resto lo sepa? Hola chicos, habla Julio de San Telmo para saludarlos y decirles que me estoy preparando para ir a Plaza de Mayo. Bueno, un beso grande, cariño, y bueno, a lo mejor nos vemos. Un beso. Mercedes de Piedra Buena, cuánto les agradezco, chicos, que estén en la plaza y puedan transmitir. Nosotros no, yo por lo menos no veo televisión, al menos hasta ahora, pero ustedes son un reflejo de lo que está pasando, gracias. Y nuestra primera desaparecida fue nuestra compañera Evita, porque no se olviden que trasladaron su cuerpo porque no podían volverla a matar. Así que sabemos desde dónde empiezan las desapariciones. Bueno, un beso grande a todos y hasta la victoria siempre. Porque estaremos, volveremos y seremos tan felices como siempre que fuimos con los gobiernos peronistas. Chao. 10 minutos faltan para las 13 horas exactamente y seguimos en esta transmisión desde la Plaza de Mayo. Recuerden que ahora están los chicos de Amartya desde allá hasta no sé bien qué hora, pero después todo el día van a haber programas especiales sobre este Día de la Memoria, los programas de siempre del viernes, pero especiales temáticamente obviamente por el 24 de marzo. Chicos, ¿qué tienen por allá? ¿Qué tal, Nahuel? ¿Nos escuchás? Perfecto, Mago. A ver. Bueno, acá estamos en este momento en la cabecera de la columna de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, con un compañero de muchísimos años, un amigo, además de compañero, y uno de los hombres que nos ha ayudado a pensar los samartianos desde la génesis de nuestra militancia. Estoy hablando de alguien que la audiencia ya conoce, de José Schulman, que además nos trae en un 24 de marzo, que está plagado, que está contaminado en el mejor sentido por las luchas populares que se están desarrollando, nos trae además una buena noticia, lo cual no es poco en estos días. José, contanos un poco. Hola, ¿qué tal? Buen día. La buena noticia es que el fiscal Villate de Juzgado Federal de Rosario finalmente, después de, nosotros llevamos 7 años en la causa, 4 de que pedimos el pedido de indagatoria, hoy pidió la indagatoria de 102 represores encabezados por la ex vicepresidenta de la Nación, Isabel Martínez de Perón, que es la que ordenó el operativo represivo del 20 de marzo de 75, por 2 miembros de la familia Acevedo, la dueña histórica de Hacienda, la empresa de Martínez de Hoz, que fue el principal sostén económico de la dictadura, por 2 gerentes que en su momento fueron claves en la represión, Pellegrini, Anares y como 98 policías, AAA, militares. Es una buena noticia porque siempre hemos pensado que el mejor modo de resistir es golpear donde más le duele, y donde más le duele es en el poder económico. Además, José, es una ratificación más de que el terrorismo de Estado tuvo una pata civil sin la cual hubiera sido imposible que provoquen el terror que han provocado. Y es como, me da la sensación, ¿no? Conociendo tu historia, tu trayectoria militante, popular, pero encabezando el proceso, la institución que se ha jugado el juez Brusa, que siendo un torturador de la dictadura, seguía siendo juez después en democracia. Este es un pasito más que van dando los mismos derechos humanos y los luchadores populares en mostrar que hubo una pata civil, ¿no? Sí, en un libro, en el primer libro que escribí era sobre la Tildar, y ahí contaba que Martínez de Hoz organizaba reuniones entre empresarios y militares en su quincho, en Hacienda, en el arroyo del medio que divide la provincia de Buenos Aires en Santa Fe. Más que una pata, yo creo que esa anécdota de comiendo asado Martínez de Hoz y los milicos es lo que muestra que fue una obra conjunta de gran capital y los que entonces eran los sus empleados más queridos, que eran los militares. José, por último, en uno de tus libros con el que nos hemos emocionado, con el que hemos llorado, vos decías algo que se verifica en la práctica, es que la memoria es más larga que la traición. Hoy, un nuevo aniversario del golpe de Estado, vos que estuviste, que padeciste la dictadura en la prisión, y que después padeciste la dictadura en la democracia, como sobreviviente, con los cuestionamientos, con las preguntas de otros y las tuyas propias. Hoy cuando ves una plaza llenando, más incluso que en el año pasado probablemente, desde lo emotivo, de lo personal, con un militante que no bajó las banderas, ¿qué sentís? Que nada, por mano, que volvería a hacer todo lo que hice, que no nos arrepentimos de nada, que mirá que lo con esa frase nunca la pensé porque era feliz y la podría volver a decir, no, hagan lo que ustedes quieren, la memoria más poderosa y la memoria del pueblo, y finalmente se abrirá paso y la causa de nuestro compañero será bandera y será horizonte, será sueño, y cuando logremos eso, cuando sea el sueño de nuestro pueblo, ahí podremos decir que hemos vencido. Muchas gracias, José. José Schulman, el testimonio. Acá, Mario, estamos acá atrás tuyo. Los derechos del hombre. Estamos acá para salir con otra nota, porque esta plaza está llena de referentes, está llena de personas. vemos bandera, hay una bandera, dice la grieta Meridiano La Plata. Estaría bueno después ir a preguntarle qué es esa bandera, pero hay gente que marcha por la grieta. Pero ahora vamos a hablar con un dirigente gremial, o con Hugo Villón, que está acá con nosotros, de ATE, de la Verde y Blanca. Hugo, contanos un poco qué viene a hacer ATE el 24 de marzo acá. Bueno, antes que nada, buenos días. Y ATE, como todos los años, viene a participar activamente de la movilización, de Memoria, Verdad y Justicia, obviamente. Y además, para plantear con toda la fuerza el cambio de este modelo económico que nos lleva, sin lugar a dudas, en este momento a 40 años atrás, pero creo que nos quieren llevar a la época de la colonia. Ahora, ATE fue uno de los primeros que sufrió el fuste de este gobierno neoliberal. Fueron los primeros enemigos que de alguna manera plantearon con eso de la grasa militante, con el trabajador público. ¿Cómo ven esa situación hoy en día, a un año de la asunción? ¿Cómo es la pelea dentro del Estado argentino? Mirá, la pelea, creo que nosotros, como vos decís, desde un primer momento la estamos dando en la calle con los compañeros, con toda la fuerza, organizados. Y este gobierno ya entendió que con los trabajadores del Estado no va a poder joder. Nosotros hoy tenemos una realidad que estos tipos vienen por todo, vienen por los despidos como el año pasado, pero ahora quieren cantarnos el convenio colectivo, quieren flexibilizarnos, el aumento que nos quieren dar, la verdad que no encuentro la palabra, pero miserable. Sí, miserable creo que sería la correcta. Los docentes están dando una muestra que unidos y organizados y con la lucha pueden torcer esa pauta. Y nosotros, ahora el día 12 de abril, vamos a hacer una movilización nacional de todos los estatales. Vamos a ir a modernización, a exigir la apertura de la paritaria y un aumento de un mínimo de 35%. O sea, 12 de abril, entonces tenemos una fecha más en este calendario que se le plantea a este gobierno. Sí, Julián, ¿qué quiere decir? No, quiero decir, Hugo, el 6 de abril hay paro. Pero recordando que el 30 ahora de marzo la CTA convocó a paro general y movilización, porque lo que importa, mi empresa a mí, es la movilización. ¿Vos qué decís? Sí, el día 30 hay dictaminado por las 12 CTA, que eso es importante, estamos trabajando en unidad, hubo un paro con movilización a Plaza de Mayo. Creo que va a ser como todas las movilizaciones que se vienen dando, la plaza va a desbordar, porque los trabajadores, ya sea estatales o de cualquier ámbito, están con toda la gana de salir a decirle a este gobierno que no vamos a aceptar este plan económico que, como te decía antes, nos quiere llevar a la época de la colonia. Muchas gracias, Hugo. Ahí ya lo escuchas, el calendario se vuelve a armar. El 30 de marzo, es el 6 de abril, es el 12 de abril que también los trabajadores estatales van a estar marchando al Ministerio de Modernización para reclamar. Compañeros, acá está el Estado, volvamos al Estado, esta es la mesa de M740 haciendo acá en la marcha del 24 de marzo, haciendo el programa No Nos Queda Otra. ¿Cómo lo están viviendo? Sí, me gusta la columna esta que dijiste vos de la grieta, el Meridiano de la Plata, como muy activa. Podemos ir a ver como qué nos dicen de esta movilización, la vemos ruidosa, muchas mujeres, impresionante, ¿no? Vamos, nos podemos ir acercando mientras. Nos vamos acercando mientras estamos al borde de la pausa. Estamos muy, muy cerquita de la pausa, así que nosotros mientras nos vamos a ir acercando y en tal caso, después de la pausa estaremos en comunicación con los compañeros de la Luna de la Grieta que se están ya sumando a la movilización del 24 de marzo. Escuchame, Mago, que eso es así, que va gritando el aire. Dice que tenemos dos minutitos más, por ahí no podemos agarrar a esto de la grita ahora. Y me dice que vamos a ir hasta las 2 de la tarde porque el programa es un éxito. Parece que el minuto a minuto nos está dando muy alto. ¡Mesaza! ¡Mesaza la marcha del 24 de marzo! ¿Cómo la ves, Luli, de la mesaza? No, la veo exquisita, la verdad, exquisita. Somos más picantes que la señora. Yo quiero mandar un saludo a mi casa, que mi mujer me está bancando. Le quiero, ya se está enterando, se está escuchando el programa de radio. Dijo, ibas a venir a la 1:30 y ahora vas a llegar a las 2:30. Te prometo, mi amor, que te voy a llamar, pero esto es una fiesta. Acá tenemos una nueva columna para entrevistar. ¿Vamos a ir a una pausa? Ah, vamos a ir a una pausa, entonces. ¿Vamos a una pausa? Me dicen acá. Me dice Pablo Díaz, que está con todo. Y ya venimos con más No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Hernán Lombardi defendió la difusión de spots durante el partido de Argentina. El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos salió al cruce por los spots televisivos que lanzó el gobierno durante la transmisión del partido de fútbol entre las selecciones de Argentina y Chile y lo diferenció del abuso descarado e insolente que hacía el kirchnerismo de la publicidad oficial. Anoche el gobierno nacional lanzó 4 avisos con el lema "Haciendo lo que hay que hacer", que fueron transmitidos en el entretiempo del partido. Economía. Misiones logró cerrar un acuerdo con productores yerbateros. El gobierno de esa provincia se comprometió a instrumentar la entrega de los 200 millones de pesos, mientras los yerbateros definen los mecanismos para la elección de sus representantes en la futura comisión asesora. El ministro de Agro de Misiones, José Luis Garay, se manifestó muy contento porque se pudo acordar con los productores y aseguró que trabajaron con rentas de la provincia para financiar el monto comprometido. Sociedad. La provincia de Santa Fe se ubicó 5 puntos por encima de la media nacional en la evaluación Aprender. La ministra de Educación santafesina, Claudia Balaguer, indicó que hubo muy bajos resultados en matemática y agregó que un chico de sexto grado que va a la escuela pública tiene dificultades para la comprensión de textos. Por otra parte, la funcionaria dijo que los alumnos están alrededor de 5 puntos por encima de la media nacional en las 4 asignaturas evaluadas, ya que el 80% aprobó lengua, el 83% sociales, el 86% naturales y lo más bajo fue en matemáticas con el 65%. Tela, toda la información. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio La Rebelde. La Rebelde. El viernes 17 a las 22 vuelve el único rebaño digno de ser seguido. Vuelve Oveja Negra. Como siempre, horóscopo, sorteos, resultados de las quinielas de Marruecos, sanaciones a distancia, moda, chimentos y mucho más. Oveja Negra. Peronismo explícito. La noche de las calabazas. Los sábados a la noche la escuchamos a ella. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A Cristina Fernández de Kirchner. Reviví sus ideas, sus mejores discursos en La noche de las calabazas. ¿Que me convierten en calabaza, en serio? Desde el lunes 6 de marzo vuelve Gustavo López. Con algunas cosas claras, otra mirada sobre la realidad. De lunes a viernes, de 9 a 11, por La Rebelde. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. Óptica Provincial de Pacheco. Avenida Constituyentes, ex Ruta 9, número 334. Frente al Hospital de Pacheco. Para ver mejor la realidad, Óptica Provincial de Pacheco, con precios accesibles para los trabajadores y los más humildes. Teléfono 4736-2111. El ser humano es bio, psico, social, espiritual. Resuelva sus problemas de salud tratándolos a fondo y no solo los síntomas. Doctor Hugo Rivas, matrícula nacional 30.128. psiquiatra y homeópata. Turnos al 15 6291 3572. Doctor Hugo Rivas. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Una de la tarde, 5 minutos y seguimos acá en esta transmisión de la revista Martia. No nos queda otra, se pasan media hora hoy. Pero merecidísimo porque están haciendo una gran transmisión allí desde la Plaza de Mayo. Eve Bonafini acaba de decir, Macri está cagado en las patas, el pueblo en la calle le da miedo. Entonces vamos hacia allí, hacia la calle, con los compañeros de Amarte. ¿Con quién están ahora? Hola, Nahuel, estamos acá. Te escucho un poco bajo, te voy a decir, pero estamos acá haciendo patria también con esta radio y nos encontramos con una columna con un nombre que nos llamó la atención, que La Grieta, y le vamos a preguntar a, con carteles que dice toda madre es política, ¿no? Parafraseando al indio, rebeldía para luchar, ya basta, puño combativo. Acá tenemos una de estas madres que es parte de La Grieta. Contanos un poco qué es lo que está. Hola, ¿qué tal? Mira, el grupo La Grieta es cultural que surge como una revista cultural en la ciudad de La Plata, tiene ya la primavera, cumplió unos 24 años, así que tenemos el nombre desde entonces. Es un grupo que desarrolla actividades artísticas, pero con un fuerte, una fuerte transversalidad en lo político, en lo social y en lo artístico. Contanos, ¿por qué se llama La Grieta? En ese entonces, imagínate, ¿de qué año? En los 90, en el medio de la vivienda de esa Argentina, donde se iban instalando ciertos discursos a lo que queríamos de algún modo provocar alguna rajadura. La idea de La Grieta fue justamente el nombre, ir metiéndose en los intersticios de esos discursos que ya no nos convencían. Qué visionarias, ¿no? Que fueron a la hora de poder pensar La Grieta hoy más que nunca. Una revolución realmente. ¿Y cómo vivís esta grieta en la que estamos? Bueno, hoy en particular mucha alegría y después de toda esta semana y este año de corroborar de que estamos y somos muchísimos y somos cada vez más. Nosotros le ponemos pasión y fuerza, pero con una inmensa tristeza. En realidad, la idea de unirnos, salir a la calle y reclamar es lo que nos permite con alegría combatir a la tristeza por la que está pasando el país y... Muchas gracias por estar acá con nosotros, muchas gracias. Ahora volvemos al piso y Nahuel, ¿estás ahí? Y si no, seguimos nosotros acá contando ya la última media hora. Ahí veo oyentes del programa de radio, se ríen porque saben de lo que estamos hablando. Gente de la 740 que está acá, que nos reconocieron, ya hay caras que reconocen. Y vamos a dar cierre cuenta a la última media hora, no sé dónde están los demás. Fueron a buscar a Berlín. Que también va en silla de ruedas, que ve que se cuesta caminar, pero vemos cómo las madres, a pesar de que pasa el tiempo, con silla de ruedas y todo, mago, avanzan hacia lo que es el corazón de la patria, ¿no? Tantas veces, mago, hemos escrito en las editoriales, se me cortó, a ver. No, está saliendo, se está escuchando. Hemos hablado en nuestras editoriales de lo que simboliza la Plaza de Mayo, ese núcleo donde los argentinos vamos ahí a encontrarnos, lo que está pasando ahora, ¿no, mago? Que caminamos y nos hablan, mago, ¿cómo andás? Nos conocemos porque hay mucha gente que nos hemos visto acá, volver después de tanto tiempo de que, como parte de la autocrítica, ¿no? Hemos tenido un gobierno donde por una parte nos hemos movilizado muy poco, por decirlo de alguna manera, porque hemos tenido un gobierno que ha avanzado en distintas medidas, pero hemos necesitado también de que el pueblo se movilice, y en tan poco tiempo ver tantas movilizaciones a uno le reconfortan el corazón. La Plaza de Mayo es de alguna forma el papiro donde se escribe y donde se escribió la historia argentina, por eso es a veces difícil de comprender a algunos dirigentes que no comprenden la dimensión histórica que tiene esta plaza, dirigentes propios y ajenos, ¿no? Que no comprenden la dimensión histórica que tiene la plaza, que tiene los pañuelos que están impresos en esa plaza, que tiene la pirámide esa que tantas veces ha sido girada por las madres en esa rueda sin fin, en esa rueda de dignidad, que siempre nos convocan, que siempre están ahí. Vos recién reflejabas la imagen de una madre abriéndose paso en silla de rueda entre la multitud, y una multitud que se corre como se ve la imagen esa de las películas donde Moisés hace que se abran las aguas. Bueno, eso es lo que pasa en el pueblo cuando se vienen los pañuelos blancos. Donde parece que no hay lugar, se hace el lugar. Donde parece que no puede pasar nadie, donde no cabe un alfiler, ahí se corren las aguas de esa marea humana para que pasen las madres, que son ese faro que sigue iluminando la conciencia popular desde la Plaza de Mayo. Bueno, en esa actualidad, los, entre comillas, amigos del gobierno, ¿no? De algunos que están incorporados en algunos sindicatos, no llamen a movilizar a la Plaza de Mayo. Es un plan. ¿Qué pasa? Ellos, movilizar a la Plaza de Mayo implica, en esta etapa de este gobierno, protesta. Protesta implica, bueno, llenarle la plaza contra la política de represión. O sea, puedo insistir, debe poder solamente calificativo entre comillas amigos. No quiero irme más allá. Ustedes pónganle el que mejor les parezca. Como un multiple choice, ponga la X donde mejor le parezca. Es importante decir que hay una enorme cantidad de representaciones aquí en la plaza. Enorme cantidad de conflictos se expresan acá en banderas, en consignas, en pancartas. Hay distintos sectores del movimiento obrero, de los trabajadores, de los estudiantes, de los docentes, de los espacios culturales, revistas populares. No vimos la columna de los radicales todavía, no sé si ustedes la vieron. Parece que la están organizando en algún tipo de convención. Hablo de los radicales que están hoy en el gobierno, también. Por supuesto, hay otros que sí, sabemos acá muy cerquita está la columna de Forja, que se está acercando. Antonio Moró viene marchando con la cámpora de lo que es la ESMA, así que vienen en esa marcha, que vienen junto a la cámpora, todo lo que es esa de Formosa 114, los irrompibles. Cristina volvió a poner una foto de la columna en su Telegram, que es la siguiente, síganla, página de Telegram, es muy interesante, es un espacio casi político. Así es, estas cosas que pasan en vivo, están ahí dejando todo los compañeros de Amartya realmente. Se cortó uno primero y se cortó el otro. Estaban contando que una gran columna de la Cámpora se viene. En este momento veo que están ya llegando a la 9 de julio. Está la gran columna que venían de la ex ESMA, un montón de gente. Y recuerden, ahora a la 1, ahora hace 10 minutos, pueden ir a 11, en 11, Pueyrredón y Rivadavia, que está la columna de Miles y de la Radio Rebelde, y los compañeros de Amartya transmitiendo, haciendo patria, están ahí en el Cabildo. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho perfectamente. ¿Me estás escuchando? Espectacular, Mago. Estábamos con una dificultad técnica recién, que no sabíamos si estábamos saliendo al aire o no. Ahora estamos reconectados desde esta línea. Así que lo voy a poner en comunicación con Dulce, que es quien estaba locutando, pensando que estábamos al aire. Cosas de la radio en vivo. Exactamente, cosas de la radio en vivo. Ahora sí estamos saliendo de una forma correcta, entiendo, ¿no? ¿Te censuraron? No. No sabemos. El PRO estaba metiendo línea. Verdaderamente. Bueno, no sé si estamos saliendo al aire. Estamos al aire, compañero. Estamos al aire, perdón. Estamos perfecto. Entendés que hay mucho ruido, sí, acá, mucho jolgorio, diría. Ah, vuelve a Dulce, a ver qué tal. ¿Mi abuela ha salido algo? De Dulce, antes de Dulce nada. De usted, señorita, nada. Ahora es por primera vez ahí que la escuchamos. Estaba hablando el mago y se cortó. Por eso no sé qué es lo que estabas diciendo, pero estamos ansiosos por escucharlo. Estábamos saliendo desde la otra línea que se nos cortó, lamentablemente. La maldad de los objetos inanimados, se dice por ahí, ¿no? Hablábamos de Ana María Ponce en el Día de las Mujeres, los viernes, que siempre hablamos de alguna columna de mujer. Una mujer que ha sido secuestrada en la ESMA, que ha escrito sus poemas, se lo ha dejado una compañera de celda, que después se los entregó esos escritos a la familia de Ana María Ponce, que era una egresada de la Facultad de La Plata, nacida en San Luis, que ha conocido a Néstor Kirchner, han militado juntos en la juventud peronista, allí en la Facultad de Filosofía y Letras, de donde es egresada Ana María Ponce. Han quedado sus escritos, sus poemas, y alguna vez Néstor ha leído y ha inaugurado este 24 emblemático de marzo con algún poema de Ana María Ponce. Seguramente vamos a estar colgando alguno de los poemas que Ana María nos ha dejado para la posteridad y que nunca más vamos a olvidar. En el día de hoy, muchas cosas para contar. Su marido, de Ana María Ponce, también ha sido chupado. Ellos en ese momento residían en Capital Federal. El hijo de ellos ya tenía 2 años. A Ana María, el día que la chupan, es el día del cumpleaños de su hijo, que cumplía 2 años en el zoológico de Buenos Aires. Ana María llega a darle a su hijo, al Piri, a unos compañeros, por eso se ha criado con sus abuelos en la casa materna. Pero una historia para de las tantas, de los 30.000 y de las tantas que siempre tenemos presentes, más vivo que nunca hoy en este día 24 de marzo. Es importante, bueno, rescatar el tema de la mujer, porque la mujer es que como corta transversalmente esta lucha. Recordemos las madres, las primeras que empiezan a impulsar la lucha contra la dictadura, esta genocida. Dictadura cívico-militar eclesiástica. No olvidar eso, porque si no dejamos una, inclusive podemos decir que los que hoy nos gobiernan son los que quedaron impunes. Quedaron impunes de que la justicia avance sobre ellos. Bueno, vuelvo a insistir, fueron las madres las que llevaron adelante esa pelea y bueno, vos acá reivindicás a una luchadora mujer, popular, y bueno, ¿qué más que recordarle un día como hoy, un 24 de marzo? Sí, por supuesto. Impresionante lo que contaban acá compañeros, la radio que se va armando, como siempre lo decimos al aire, y ahora tenemos una nueva entrevista, no sé si me copian bien en el estudio, vamos a hablar con Zulema, sí, Zulema Chester, que es la hija de Jacobo Chester, y Jacobo fue asesinado por la dictadura, es uno de los desaparecidos, de los trabajadores desaparecidos del Hospital Posada. Zulema, contanos un poco, imaginamos por qué viniste a La Plata, pero contanos un poco esta historia, que está muy silenciada y tiene que ver con los trabajadores desaparecidos. ¿Quién era Jacobo? Era un trabajador del Hospital Posadas. El Hospital Posadas fue tomado militarmente el 28 de marzo de 1976. El Hospital Posadas es un hospital nacional, público, que fue tomado por la dictadura el 28 de marzo con un tanque de guerra apostado en la puerta del hospital. A partir de ese día los trabajadores tuvieron que ingresar al hospital mostrando sus documentos y los que ya estaban señalados en determinadas listas fueron detenidos, algunos puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, otros estuvieron secuestrados clandestinamente y muchos tuvieron que irse al exterior. A partir del mes de noviembre del 76, una patota parapolicial que vino junto con el interventor del hospital Esteves fueron los responsables de las desapariciones de los 11 trabajadores que hasta el día de hoy siguen desaparecidos en el hospital. Estamos acá marcando la presencia de los 30.000 detenidos desaparecidos porque fue genocidio, porque apoyamos la lucha docente y porque pedimos la libertad de Milagro Sala. Importante, ¿no? Poder remarcar toda una historia de vida, pero que también circula y llega hasta estos días, ¿no? ¿Cómo vivís siendo hija de desaparecidos? A mí yo me emociono. Te veo a vos, estás, me imagino, también tiritando para adentro. Vivir este 24 de marzo, es un 24 de marzo muy importante, pero además porque por primera vez la derecha, esa derecha que apoyó, esa derecha civil, que apoyó el golpe que se llevó a tu viejo, hoy está en el gobierno. Sí. Sí, es muy emocionante porque empezamos siendo muy chicos, hoy ya venimos con hijos, algunos con nietos, y estos que fueron 30.000 desaparecidos, que hoy están presentes, se siguen multiplicando, porque no nos desaparecieron, sino que nos sembraron, y acá estamos. Muchas gracias. Su lema es la historia de... Su lema fue la historia de Jacobo Chester, desaparecido del hospital Posadas. Tenemos en cuenta que cuando llega este gobierno, hay una investigación sobre los trabajadores del hospital Posadas. Como trayendo al presente esa lucha que se hizo en los años 70, bueno, ahora como la este gobierno fascista, porque para mí es un gobierno fascista, que está avanzando sobre todas las conquistas de trabajadores y luchadores sociales, bueno, otra vez como punto de partida, uno de los fue el Hospital Posada, el avance sobre los trabajadores del Hospital Posada. Estamos, nos están quedando 10 minutos, ya termina el programa, hagamos un cierre porque estamos por cerrar, quedan 10 minutos, queremos primero agradecer a la radio, a Nahuel, a Mabel ahí, que estoicamente nos están bancando esta locura. Muchas gracias también a todos los oyentes que de alguna manera están ahí del otro lado, haciendo que esto tenga sentido. Queremos agradecer a toda la producción de Amartya, que como siempre ha puesto el pecho para que esto salga. Juan Manuel Basus, como siempre, Juan Manuel acá para quiero sacarlo. Juan Manuel, muchas gracias. La verdad es que nos están emocionando con ustedes, no puedo creer lo que logramos, no puedo creer este día hermoso que nos tocó en este lugar y que haya tanta gente con ganas de juntarse y de sostener esa lucha. Juan Manuel, la gente que va a poder ver a través de Amartya, de www.amartya.com.ar, lo que estamos haciendo acá, y va a poder ver notas que vamos a publicar en función de esto. No solo va a poder ver, notas que vamos a escribir y vamos a estar publicando, vamos a también hacer un spot en video, vamos a movernos fuerte en las redes sociales y vamos a mostrarles muchas fotos, porque esto que está pasando acá es muy lindo y nadie que no haya podido venir tiene por qué quedarse afuera. Por los 30.000. No me quiero ir, usted guárdeme acá con este tencito en la mesa virtual, ya venimos, yo lo hemos desvirado, podemos decir, en términos políticos. ¿Cómo fue? ¿Vas a editar el video? Sí, yo voy a editar el video y bueno, para mí una nueva etapa. Ahí está, esto es una amenaza en términos de pública. Esta es una amenaza de términos. ¿Cuándo se sube el video? Hoy a la noche. Último, para que tengo que decir, aguárdeme porque yo no me Pablo acá nuestra producción, si salís al aire, decí algo. Algo. Excelente. Siempre como siempre tan seco. Y acá silenciosa, pero siempre muy atenta, nuestra editora de la revista Papel. ¿Sí? Estamos hablando de la tele, de la científica también. ¿Ustedes van a empezar a lavar los platos o van de alguna manera van a empezar a seguir con la lucha que ya comenzaron ahí en el CONICET? No, la lucha sigue y bueno, hoy acá estamos muy emocionados por este acto. Masivo y la verdad que vamos a seguir luchando porque no haya porque se juzgue a los cómplices civiles de la dictadura por los 30.000, porque vayan todos los represores presos en cárcel común y para que este proyecto neoliberal no caiga de una vez, que no continúe. Bueno, voy a dar comienzo al cierre de la mesa. El Tano, que ha sido también parte artífice, Gastón, partícipe y artífice de que tenemos aquí en la plaza, tenemos un equipo de Amartya que está allá en la cabecera del Cabildo, teniendo la revista. Imagino que ya habrá prendido el fuego para Chori, ¿no? Ya estamos, ya hay bondiola para todos y todas. Antes de darle el micrófono a la mesa, mandar un saludo a Damián, Damián Potts. Puedo ver acá a la madre que está a punto de parir, le mandamos un beso enorme, que lo puede estar en la marcha porque está cuidando a dos niños que están ahí en la panza, sabemos que está ahí enchufadísimo escuchándolo, le mandamos un abrazo grande. A Jime, a todos, Camila, todos los que hacen a Amartya. Decir también, y muy importante, saludar y agradecer a los compañeros de Radio Rebelde que hicieron posible esto desde el estudio, tanto a Nahuel Bianchi como a Manuel Tirola. Sin ellos, esta transmisión hubiera sido absolutamente imposible. Decirle a los oyentes que se acercan a la plaza que nuestro stand de venta de revistas en Avenida de Mayo, pegadito al Cabildo, va a seguir estando a pasitos de la estación, a pasitos del Cabildo, va a seguir estando. Que se acerquen a la plaza, que hay que movilizarse, que nosotros somos los caídos en la educación pública porque es un presidente caído del Catre, que no se enteró que este pueblo tiene memoria, que sigue en la calle y que no va a alcanzar hasta ver presos a los represores y a los cómplices civiles. Quiero también reivindicar a los compañeros que hicieron las ilustraciones, o compañeras que están dando vuelta a las redes, a Maite, que es una de las que llevó adelante una de las ilustraciones muy buenas, que las pueden compartir en la red. con una frase de la señora María Ponce, mira, escrita en su celda al lado de la foto de su hijo, que decía: he resurgido muchas veces desde el fondo de las estrellas derrotadas. Nosotros seguimos aquí presentes ahora y siempre. Qué emocionante. Nos quedan algunos minutos, podés servirnos para hacer algunas reflexiones. Yo sigo viendo caras conocidas que pasan por acá y que no se animan a hablar porque estamos transmitiendo. Pero decir, sí, no, porque la escuchaba Dulce y pensaba también que es una buena oportunidad para recordar a nuestros oyentes. Hoy decíamos la situación de Radio Plata. Dulce ha pasado como quien pasa a tomar las armas en la guerrilla del confort de un estudio puesto por ahí a todo vapor a hacer periodismo guerrilla, como lo que estamos haciendo hoy. Eso tiene que ver con que en la Argentina de hoy, en la Argentina de Macri, se están apagando voces, se están apagando las luces de la comunicación, y es muy importante por eso que Radio Rebelde siga al aire. ¿Cuántas radios hoy, si haces zapping radial, vas a encontrar transmitiendo en vivo desde la Plaza de Mayo, transmitiendo en vivo que hay un pueblo con memoria que le dice basta a Mauricio Macri? Radio Rebelde es una de esas y por eso es tan importante tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Entrar en la página de Radio Rebelde y entrar a hacer el aporte, lo que se pueda. Alguno podrá poner 20 pesos, otro podrá poner 200. Todo suma para sostener al aire la comunicación popular. ¿Qué más decir a toda esta palabra? La gente viene y nos convoca. Ahorita tenemos una señora que dice Radio Rebelde, o sea, nos conocen. Ahí está, tenemos un oyente de Radio Rebelde. ¿Cómo es su nombre? Marina, ¿usted llama a la radio, Marina? De vez en cuando sí. Ay, ¿le pasan los mensajes? Sí. Ah, muy bien. ¿Le pasan los mensajes? Por supuesto que sí. ¿Qué piensa le pasan los mensajes? ¿A qué hora arranca con la radio? ¿A qué hora arranca? Si me despierto a las 7, a las 7 con Luis de Lía. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Acá tenemos, no sé si escuchan en el estudio, tenemos oyentes de Radio Rebelde que nos van registrando, nos van conociendo. Yo decía unas palabras, ya nos quedan algunos minutos, esto se está terminando y tiene que ver con esta plaza que se llena de gente y que tiene que ver con... Tenemos tiempo, ¿no? Sí, es muy interesante. Lo bueno, a mí por lo menos, de lo particular, tener un contacto con tus amigos acá, ir cuidando de la gente, luego la cual saludar. Hay alegría, vuelvo a decir, es una marcha alegre esto, más allá de la conmemoración de algo trágico o de un suceso que fue que se llevó puesto 30.000 compañeros que están presentes, está claro que están acá con nosotros, o sea, a esta marcha sumarle 30.000 siempre, y a cada una de las marchas que hacemos contra este gobierno represor, genocida, que viene a avanzar sobre la conquista de los trabajadores y luchadores sociales, bueno, en cada una de esas marchas sumarle 30.000. ¿Están acá? ¡Hay alegría! Yo siento alegría, no sé ustedes, compañeros. Sí, también agradecerle a todos, ¿no? Los que se acercaron, los que están en su casa acompañando esta lucha, porque es un abrazo al alma. Digo, este gobierno que busca dividirnos, que busca hacernos sentir solos, hacer sentir que esto que nos pasa es terrible y solo nos pasa a nosotros. Salir de la calle de vuelta, darnos cuenta que hay un montón de gente que está en la misma, que nos acompaña, que nos queremos, que nos amamos y que con el amor vinimos a construir esto, y que desde ese lugar vamos a poder cambiar la realidad, vamos a poder utilizar nuevamente la política como motor de cambio y para la transformación que necesitamos. No el cambio que nos impusieron, porque ese cambio no. Dulce me mira, se ríe, me siente, o sea, siento que... Sí, totalmente, suscribo a cada una de tus palabras. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta, emocionada y hoy en día siento que todo es posible. Sí, yo arrancábamos hablando de cuál era el recuerdo, de cuándo habíamos venido por primera vez a La Plata, y yo tuve que buscar en la memoria, pero no me acordaba bien cuando vine. Y tampoco, yo no lo sigo, no lo recuerdo, tengo un montón de imágenes de ir a La Plata, pero hay una vez que yo vine acá a La Plata. Igual le vamos a preguntar a tu madre, al momento le vamos a hacer un reportaje. Yo creo que vos naciste en la Plaza de Mayo, es una sospecha. Después me vino, traté de hacerlo antes de dormir ayer la noche y pensaba, ¿cuándo vine a la Plaza? Porque no me acordaba, pero sí me acordé de un momento que fue después del 20 de diciembre. Que por supuesto salí de un montón de veces. Pero ya que recordaba que la gente me trajo a la Plaza de Mayo. Yo que durante los 90 milité en partidos políticos, en centros culturales, y que vinimos un montón de veces a la plaza, éramos pocos, no éramos muchos, esta inmensidad no era los 24 de marzo tampoco. Éramos menos y salíamos por lo general gaseados, apaleados. Pero es que recordé esa plaza, recordé que después del 20 de diciembre, de cada corte que se hacía en la capital federal, recordé que yo llegué ese día, no me acuerdo qué viernes de todos los que veníamos a la plaza, después después del 20 de diciembre, me trajo la gente, salí de mi casa y llegué acá, y dije, ¿y qué es esto? Me trajeron hasta acá donde yo ya vine tantas veces, y volver a estar de acá de vuelta, ver acá la cara de compañeros nuevos, compañeros viejos, compañeros de toda la vida, compañeros que uno va conociendo en el camino, la verdad que lo hace sentir con mucho orgullo, siento que el proyecto que es amarte, el proyecto que es hacer la radio, significa decir, estamos en lo cierto, que hay que apostar, que vamos a volver, que hay que prepararse para conducir, que los lugares que uno no ocupa, los ocupan otros. Eso supimos escribir, me acuerdo, la primera editorial de Amartya. Los lugares que uno no ocupa, los ocupan otros. Y es momento de que cada uno de nosotros sepa cuál es el lugar que tiene que ocupar. Esta plaza que hoy se llena y que hoy se va a vaciar, hay que continuarla. ¿Y cómo la vamos a continuar? Vamos a continuar cada uno en su lugar, cada uno con su granito de arena. Esta plaza la tenemos que construir entre todos. Y vemos las caras de cada uno de nosotros que se multiplican, y estos más de 30.000 almas que luchan por cambiar la historia, para que podamos volver, realmente volver como volvería Perón, como volvería Irigoyen, como volverían los que hicieron la reforma universitaria, como los que los 90 cortamos las calles para que los secundarios no se privaticen, los que derrocamos gobiernos, sí, los pueblos también derrocan gobiernos, también ponemos gobiernos en la Plaza de Mayo, pero también es democrático decir que cuando un pueblo se cansa, también puede decir basta. Y sí, señores, este discurso derrocador que partimos de acá y lo hacemos carne todos nosotros, también nosotros podemos ser los gobiernos, señor, basta, váyase, que queremos otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo, suscribo lo que dice el compañero Julián, y de eso me agarro, del compañero que habló otro día de la CONADU en el escenario, dijo, este gobierno no me gusta, voy a hacer todo lo posible para que se vayan. Y exactamente lo mismo, yo estoy en la misma posición, ustedes si me escuchan los viernes, estoy en la posición, quiero que se vayan, no los quiero más, porque cada minuto que pasa de ellos en el poder es un minuto menos de nuestros avances en la cuestión política, en nuestra cuestión social. Quiero que se vayan. ¿Estás emocionada, Dulce? Sí, estoy emocionada. Le quiero dar el pase acá al gran compañero, el marido. Vamos a dar el cierre, Nahuel, si te parece. Nos despedimos de acá. Perfecto. La última palabra, como siempre, Mago, esto ya lo viví, ya te escuché. Nos vamos, nos vemos recién cuando el lunes. Mago, activo la despedida, por favor. El lunes nos reencontramos, por supuesto, como todas las semanas, a la misma batidora y por la misma Radio Rebelde. Y ahora nos vamos a quedar acá nosotros recorriendo, porque, como decía Julián, acá nos encontramos con muchos compañeros que conocemos hace muchos años, con otros que conocemos hace menos tiempo, pero que nos miramos, nos abrazamos, y es como si nos conociéramos de toda la vida, como si nos conociéramos de todas las luchas, que son las mismas de los 30.000 compañeros, y las mismas que tenemos que seguir llevando adelante. Hay muchísima gente, muchísimos oyentes de la radio que nos pagan, que nos dicen, los escuchamos, sigan adelante. Yo arranco temprano con Luis y a Pau, me voy a dormir escuchando la Radio Rebelde. Así que todo este esfuerzo tiene que ver con tratar de llevarles a los oyentes de Radio Rebelde el testimonio de lo que pasa acá en la Plaza de Mayo, en el lugar donde se escribe la historia del pueblo argentino. Iremos a saludar, a recorrer otros compañeros, a seguir gritándole a Macri que pare la mano, como dijo Evo Bonafini, y a encontrarnos seguramente con los otros compañeros de la Rebelde para poder saludarlos, para poder abrazarnos. Queremos ir a saludar a Luis también, a la columna que está un poco alejada, así que allá iremos a abrazarnos con todos los rebeldes que vengan a la plaza. Recuerden que en Avenida de Mayo, pegadito al Cabildo, encuentran el puesto de Amartya para llevarse la revista, y que el lunes nos volvemos a encontrar. Ahora igual ustedes salen para la plaza ya mismo, se van a tomar el tren, el bondi, el subte, el metrocleta o lo que sea para llegar a la Plaza de Mayo, pero con la radio en la cintura y el auricular puesto, porque las 7:40 los Radio Rebelde sigue transmitiendo. Esto fue No Nos Queda Otra, edición especial de la Plaza de Mayo en el 24 de marzo. Revista Amartya, se escribe con H. Pudiese. Nos vemos en la plaza. Chao, doctor. Radio Rebelde. A Radio Rebelde, un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0.